luchemos fuerte, que este mundo no es tan gris. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1,000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. 32 años después, más de 65,000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Desde este espacio se originaron logros históricos, como la ley de cupo femenino, la ley de violencia de género, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución, y el debate por el derecho al aborto. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia, Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Muchas veces estamos pasando de alto todas las cosas. Estamos comercializando nuestra cultura. Al gobierno le conviene lustrar las botas del señor. No se comercializa la cultura, se no se respeta. Nada más, muchas gracias. FM La Caprichosa, 97.1. Puede que tenga las armas, pero no tienen la fuerza. Un espacio creativo en Tilcara. Clases de artes plásticas para niños y adolescentes. Dibujo, pintura, grabado, escultura. Un espacio para crear y expresarse. Experimentar. Taller de grabado para adultos. En el taller de Virginia Chialbo, calle Padilla, esquina 25 de Mayo. Camino al Pucará. Informes e inscripción al celular 3884-739-399. Hola, soy Vicky y los espero en mi taller. Espacio El Círculo. El Fondito. Resto Bar. El Fondito, bar y comidas. Belgrano 420, Galería Tilcara. Un espacio para compartir con amigos, buena música, juegos de mesa, sapo y metegol. Birras, cervezas artesanales, vinos, jugos naturales y variedad de tragos. Pizzas caseras, cazuelas, tostados, hamburguesas y papas fritas. Y para los futboleros, pasamos todos los partidos del campeonato. Espectáculos artísticos y servicio de Wi-Fi. Te esperamos en Galería Tilcara al Fondo, Belgrano 420. El Fondito, bar y comidas. Fondito. Universo Paralelo, los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa, www.lacaprichosafm.tk. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1,000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. 32 años después, más de 65,000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Desde este espacio se originaron logros históricos, como la ley de cupo femenino, la ley de violencia de género, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución y el debate por el derecho al aborto. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia. Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresá a encuentrodemujeres.com.ar. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo... Mandan. Primero mandaron conquistadores, después mandaron dictaduras y ahora mandan presidentes. Primero mandaron a comprar vacas, después mandaron a comprar tierras y ahora mandan a comprar medios. Primero mandaron cadenas de hierro, después mandaron cadenas de comidas y ahora mandan cadenas de farmacias. Primero mandaron a levantar escuelas, después mandaron a levantar maestros y ahora mandan a levantar culturas. Primero mandaron a destruir la democracia, después mandaron a demoler la economía y ahora mandan a pintar el cabildo. ¿Algún otro mandado a nombre de la paz? Manden a Santiago Maldonado y no manden nunca más. Buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guión y cantado por Mijares y ayer Estrella Tabani Elefante. La revolución no regresa. Universo Paralelo es este programa. Jorgelina Molina es mi nombre. Son las 18 horas 8 minutos. Es el 4 de septiembre del año 2017 y estamos en Radio La Caprichosa a través del 97.1 en el dial, 97.1 y a través de www.caprichosafm.org. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Hay un número único de teléfono a partir de hace unos días en la radio que es para mensajes, para WhatsApp y para llamados y es el 0388 15 43 34 507. Repito, agéndanlo si no lo agendaron todavía. Una única línea para mensajes, llamados y WhatsApp es el 15 43 34 507. Y tenemos varios temas, como siempre, para el día de hoy, desparramados en todas nuestras columnas, pero el eje central desde ya es esta búsqueda inagotable que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. De todas formas, en la columna de Política y Economía en vivo, quien ya está preparándola acá enfrente mío, el pelado agarrándose la 100, es la de Sergio Iván Bratisevic, investigador del CONICET. Vamos a seguir con el tema que arrancamos la semana pasada, que era mercado bursátil y temas financieros, y desarrollamos un poco más el tema de acciones, especulación y tarifas, y avanzamos sobre los temas de crecimiento y déficit fiscal e inflación. Para estar sobre tus pies es preciso el equilibrio. En el espacio de represión y disidencia, espacio que por lamentablemente este gobierno le viene dando un montón de material a la Correpi, que está producido por Paula Ochoa, vamos a tener el tema de los allanamientos en la provincia de Córdoba el último jueves, y una entrevista que le hace Paula a Jorge Navarro del PO de Córdoba, del Partido Obrero, y también vamos a hablar de la represión el viernes en Plaza de Mayo y la lucha por los y las 30 detenidos y detenidas. Una breve nota a Ismael Jalil, el abogado de la Correpi, ayer en Comodoro Pi. Para estar sobre tus pies es preciso el equilibrio. Y la habitual columna de Libre Pensamiento desde Mar del Plata por Fernando Lozada. En el día de hoy nos va a hablar del proceso de clericalización del Estado argentino y cómo se profundizó en cada dictadura eclesiástica, cívico-militar. Y Federico Blonda, desde Mendoza, en el espacio de Ambiente de Universo Paralelo, en entrevista con Norma Pages, diputada provincial por Malargue UCR, una diputada pro-fracking y burra, dice Federico Blonda. Todo puede suceder. Bien, todo esto, ¿quién sabe hasta qué hora? Puede ser 21, 21.30, 22 horas. No, yo creo que para las 21 hoy vamos a terminar. De 18 a 21 es un excelente número. Recuerden que este programa también se retransmite los viernes a las 9 de la mañana en esta misma radio y las habituales retransmisiones en Radio Artística de Humahuaca, en Indie Rock Tres Arroyos, en La Pujante y en Boite Radio Online. Perfecto. Dicho todo esto, vamos a escuchar a la señorita Miss Bolivia haciendo el tema Paren de Matarnos. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, que sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Vamos a estar contando sobre una semana bastante agitada en hechos represivos, donde tuvimos que estar las comunicadoras, los comunicadores populares y las organizaciones sociales y políticas al pie del cañón para estar enfrentando esta escalada represiva que se vivió en la última semana. En la columna antirrepresiva de la semana pasada te contaba que se estaba realizando en esos mismos momentos la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, una marcha multitudinaria en los diferentes puntos donde se realizó, y Córdoba, que fue uno de los puntos centrales, fue contundente, ya tiene historia Córdoba por la Marcha de la Gorra que se hace todos los años, y esta vez se le daba cuerpo a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Lo que ocurrió días después es lo que nos lleva a hablar en el día de hoy, porque el día miércoles se comenzó desde muy temprano a hacer diferentes allanamientos en el barrio Güemes y en el barrio Müller de Córdoba, con varias personas detenidas, y lo principal es que las personas detenidas, muchas de ellas eran madres de los pibes de Gatillo Fácil, que se habían movilizado en esa marcha multitudinaria y que se estaba convocando, como se hizo en diferentes puntos del país, para la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que se realizó el día viernes en diferentes lugares. Lo grave de esto es que muchos de estos operativos fueron sin orden de allanamiento y otros sí se realizaron bajo la orden del fiscal Dalma, y lo que nos llevó a movilizar en Capital Federal y en otros puntos a la Casa de Córdoba a denunciar esta nueva avanzada represiva que busca intimidar a la organización popular en Córdoba a 3 días de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos a escuchar la palabra de Jorge Navarro, del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de Córdoba, que nos muestra aún más lo que te estamos diciendo y cómo avanza esta política represiva del Estado hacia los sectores populares. Soy Jorge Navarro, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Estamos en este momento en nuestro local del Partido Obrero, junto al legislador Eduardo Sala y junto a varios compañeros. Se ha hecho presente personal policial con una orden de allanamiento de nuestro local, ordenada por el fiscal Dalma, donde se nos está acusando de intimidación pública y donde se establece el secuestro de nuestros materiales políticos, como son pancartas, banderas, materiales de percusión que utilizamos cotidianamente para establecer nuestras movilizaciones. Entendemos que esto es un ataque a no solamente a nuestra organización, sino a toda la movilización popular que tiene que ver con que mañana se va a desarrollar acá en Córdoba y a nivel nacional una movilización enorme por la aparición con vida de Santiago Maldonado, bien, y en solidaridad con la lucha del pueblo mapuche. El Frente de Izquierda ha estado en la primera línea y va a estar en la primera línea defendiendo esta causa y denunciando la represión estatal que ahora se establece con estas medidas totalmente arbitrarias que estamos resistiendo en este momento y que vamos a reclamar. Y vamos a desarrollar todas las acciones legales y de movilización y de lucha para que esto cese, porque no podemos soportar tamaña arbitrariedad, tamaño atentado a la democracia, tamaño atentado a las libertades de los partidos políticos y de los compañeros para reclamar y para luchar. Entonces repudiamos todo esto y llamamos a toda la población, a los medios de comunicación, a los trabajadores particularmente, a tomar nota de lo que está sucediendo y a rechazarlo firmemente. Los incas vuelven a atacar, pelea mi gente su libertad, y en todo el Gualmapu es igual, represión e injusticia. Ya no seremos peones de tu gran estancia acá, la tierra desangrada se empieza a hacer escuchar, el inca enloquece y no quiere aceptar, que lo que a él le sobra es lo que falta a los demás. Locura suicida dominada por el capital, que dice que existimos para tener más y más, y así vamos sobreviviendo sin pensar que al final lo que hoy hacemos por comer mañana nos matará. Como ya se habrán dado cuenta, estamos en la columna de represión y disidencia de la Correpi, de Paula Ochoa. En esta primera parte, Paula nos contaba de los allanamientos en Córdoba y en particular sobre el que hubo en el local del PO. También vamos a decir que por orden del fiscal Gustavo Dalma, desde el mediodía, la policía de Córdoba estuvo realizando estos simultáneos allanamientos en diferentes espacios y centros culturales de organizaciones políticas y sociales, como la Biblioteca Popular, una casa... la Casa 1234, el Espacio Social y Cultural Ateneo Anarquista del Barrio Güemes, la Casa Caracol de la Federación de Organizaciones de Base FOB, el Comedor del Frente de Organizaciones de Lucha FOL Córdoba, y crece el temor por más allanamientos, dice. Todas las organizaciones tienen en común que participaron el lunes pasado en la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil y solicitan urgente la más amplia solidaridad de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. La orden de allanamiento es del fiscal Gustavo Dalma y el motivo sería la investigación de roturas de vidrieras de una financiera luego de la tercera marcha con Nacional contra el Gatillo Fácil. También hubo orden de detención sobre madres que convocaron a la marcha contra el Gatillo Fácil el lunes pasado y fue trasladado a una comisaría el fletero que trasladó el sonido de la marcha contra el Gatillo Fácil. Y estuvieron detenidos dos jóvenes, uno hijo de una de las madres que convocaron a la marcha y el otro que se encontraba en uno de los lugares allanados. Según información brindada desde las organizaciones, el valioso material que ha incautado la policía con sus oficiales de inteligencia serían banderas, afiches, bombos, redoblantes, aerosoles, volantes y algunas prendas de ropa. Si esto no es casa de brujas, pelado, ¿qué es la casa de brujas, no? Están llevándose bombos y banderas de los locales políticos y de los comedores barriales. La verdad que es siniestro lo que estuvo pasando la semana pasada en Córdoba. Y para antes de pasar a la segunda parte, que tiene que ver con lo de la marcha de Santiago Maldonado y la represión en Plaza de Mayo, creo que la Liliana Felipe tiene las palabras justas para este tema y dice: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Continuamos en Universo Paralelo. Te contábamos lo que sucedió en Córdoba, que es grave porque se hizo diferentes allanamientos, no solamente en la casa de los familiares, sino en las organizaciones populares de Córdoba. Esto muestra el carácter represivo, selectivo del Estado, donde enfoca, selecciona a quien reprimir y en este caso hostigar. Y vimos cómo este operativo tuvo la intención de opacar e intimidar a los sectores que se organizan en Córdoba para que no lo vuelvan a hacer. Hablábamos la semana pasada de la importancia de organizarse y ahora vemos cómo ante esa organización el Estado se organiza y reprime. El día viernes en Capital Federal, como en muchos otros puntos, y he visto algunas imágenes de allí de Jujuy, muchas y muchos y muchas salimos a las calles a gritar aparición con vida de Santiago Maldonado, el Estado es responsable, entendiendo que era importante salir a las calles y que comience a escucharse esa voz colectiva para que comience a haber respuestas para la familia de Santiago. Luego de la multitudinaria marcha que se realizó en Capital Federal, como en otros puntos, pero en Capital Federal, otra vez, como el 8 de marzo, como el 3 de junio, esas represiones que ejerció el Estado hacia las mujeres en esas multitudinarias movilizaciones, con la misma metodología, luego que finalizara el acto, luego que se fueran muchas personas del lugar, el brazo represor comenzó a reprimir. En este caso, teniendo el saldo de 30 personas detenidas y varias personas heridas. Esto llevó a que desde Correpi estuviéramos varios días corriendo de un lado al otro, es decir, en las comisarías que estuvieron detenidas, detenidos, las personas que fueron llevadas por el brazo represor el día viernes. Por eso también se entiende un poco mi voz gastada, con dificultades para que se me entienda un poco. Pero estuvimos desde Correpi, desde el primer momento, estando en las comisarías, porque entendemos, como te dijimos alguna vez, la importancia de estar en las calles, hacer llamados telefónicos cuando alguien cae detenido, y ahí estuvimos. Y luego interviniendo con una conferencia de prensa el día del sábado para adelantar que el juez pueda hacer las entrevistas con los detenidos el día domingo y no el lunes, como se quería hacer, para que lo liberen recién en esta jornada o el martes. A partir de la lucha y la organización, arrebatamos esa instancia y ayer se vivió una jornada muy extensa que ahora, en un instante, te voy a contar, porque vamos a escuchar la entrevista con Ismael Jalil, que nos ayuda a entender cómo actúa el aparato represivo del Estado ante estas detenciones y ante estas instancias que te fui contando. Bueno, Ismael, ¿qué importancia tiene esto que sucedió hoy? A través de la lucha popular se logran objetivos y se logra el objetivo principal que nos impulsó a esto. Absolutamente. Yo creo que lo que vos decís, compañera, es lo que en realidad sentimos todos. La movilización, el no bajar los brazos, el estar al pie de los compañeros, no entregárselos jamás, venir de todos lados como ha venido gente para acompañar, significa lisa y llanamente el resultado que estamos obteniendo, que es el categórico triunfo de la movilización popular, porque ha quedado demostrado una vez más que el bochorno, el escándalo, la manipulación, que se cagan en los derechos y en las garantías cuando se trata de los pobres, cuando se trata de los trabajadores, cuando se trata de la gente digna que sale a pelear. ¿Qué sucedió en las indagatorias? ¿Con qué se encontraron? En las indagatorias nos encontramos con todo tipo de declaraciones. Yo voy a contarte dos, porque si no voy a aburrir. La primera es la del maestro Morales, el docente. Figura como detenido a las 20:18 frente a la Casa de Gobierno. Es decir, en la vereda de la Plaza de Mayo, que está enfrente de la Casa de Gobierno. Sí. Sin embargo, él tiene el ticket de consumo que pagó con tarjeta Visa en un bar de la calle Bernardo Irigoyen y 9 de Julio, porque a él lo arrancaron de adentro de un bar. Ese compañero que sufre de trombofilia, ese compañero que hace 3 noches no duerme en su casa y que está medicado y que corre riesgo porque es una enfermedad silenciosa. Ese es un ejemplo claro. Hay otra chica que salía del subte, ni siquiera había estado en la marcha por Santiago. Y después hay una que es la más preocupante, que es la de Mayo, Micael Mayo, que declaró que cuando estaban en el camión que los iba a trasladar a la comisaría de la Comuna 12, la oficial a cargo dijo que se callaran la boca, porque si no ellos iban a ser los próximos desaparecidos. Eso te da una pauta de lo que significa de la causa que le armaron. Un bochorno, un verdadero escándalo. Esto muestra primero lo que mencionaba, la importancia de la lucha, pero también una decisión política. Absolutamente. La responsabilidad. De parte de ellos y de parte nuestra. Esta no es una causa judicial, es una causa política. De parte de ellos, la decisión política fue la persecución, armar esto para correr de la escena la desaparición de Santiago Maldonado. Para nosotros, la respuesta fue la unidad de todos, porque se ha dado la unidad de todos hasta arrancar a los compañeros de este acto de injusticia que soportaron durante 3 días. ¿Quiénes son los responsables, Javier? El presidente de la Nación, la ministra Bullrich, que alguna vez van a pagar esto sentándose en el banquillo de los acusados como corresponde. Y obviamente esta policía del señor Larreta, ese guapo en camiseta que es capaz de decir lo que dice pero que cuando tiene que poner la verdadera cara, no la va a poder poner nunca más, porque sabe que ha usado, que ha utilizado, que tiene estos perros guardianes que están a su servicio para hacer las barbaridades que cometieron con estos 31 compañeros. Muchas gracias. No. En esta columna de Paula Ochoa, compañera de la Correpi, escuchábamos a Ismael Jalil, abogado de la Correpi, ayer en Comodoro Py, para poder finalmente darle libertad a estas compañeras y compañeros detenidos luego de la marcha por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado en Plaza de Mayo en Buenos Aires. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se... Algo habrán hecho. ¿De qué forma se justifica una desaparición? En la construcción social de las buenas y las malas víctimas, la mira se pone en ellas y se buscan las formas de exculpar a los victimarios. El algo habrán hecho mantiene su vigencia. No sé. El 3 de junio de 2015 salimos por todas. Nuestra voluntad colectiva para terminar con la violencia machista se congregó por Chiara Pérez, la joven embarazada de 14 años, por Melina Romero, la fanática de los boliches que abandonó la secundaria, y por Dayana García, sobre quien los medios, en una pirueta metonímica, explicaron todo a partir de un short. A pesar del fogoneo de los editores de medios, digamos, los, porque solo el 15% del universo periodístico son mujeres, señores sentados sobre el manual, cómo sacarle el jugo y ganar clics con los prejuicios culturales vigentes, salimos igual porque también lo hicimos contra esos prejuicios que renuevan el algo habrán hecho. Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1 de agosto. En las redes sociales comenzó a circular el pedido de su aparición con vida y casi en la misma oración que Santiago es un simple mochilero. ¿Por qué sería importante lo que Santiago es o hace? De simple mochilero, artesano y joven solidario, fue convirtiéndose en algunos medios en un anarquista que odia el Estado como si fuera un delito y estuviésemos en el año 1910. Unas y otros, y unos y otras, parecieran tener los mismos argumentos para la desaparición. Un simple mochilero no puede ser víctima de desaparición forzada. La buena víctima debe ser reivindicada y puesta como ejemplo. Por eso, su final es una tragedia que hay que dilucidar. La mala víctima, en cambio, se la buscó. Lo que persiste, con alarmante vigencia, es la idea de que algo habrán hecho. Se sigue explicando un desenlace dramático por el modus vivendi. Funciona como advertencia social. Ojo, porque hay una correspondencia lógica entre tu vida y tu muerte. El mensaje para las chicas es que no podrán disfrutar ni divertirse sin que las amenace la muerte. La mirada moral se enfoca en ellas y no en los verdugos. ¿Hasta qué punto se revelaron datos privados de Florencia Pinacci, Erika Soriano, María Cash y Marita Verón? ¿En qué se basan las decisiones editoriales para no prestar la misma atención a la búsqueda de las travestis cuando desaparecen? Algo habrán hecho. Es eso. Si durante la dictadura se cultivó esa cultura de la justificación de la muerte y la desaparición, ahora, bajo la alfombra, aparece de vez en cuando como llamaradas que deberían ponernos en alerta. Según el informe Búsquedas de Personas en Democracia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Asociación Civil Acciones Coordinadas contra la Trata, en la Argentina hay 3.228 niñas, adolescentes y adultas desaparecidas. Si separamos esa cantidad por edades, el grupo con más desapariciones, ese es el que está formado por chicas de entre 12 y 18 años. ¿Dónde están? ¿Cuántas de ellas faltan por colaboración de las policías o por la omisión de otras áreas del Estado? La desaparición tiene historia. El anarquista Joaquín Penina fue fusilado por la policía rosarina en 1930 e inauguró en el país la desaparición en manos del Estado. Durante la última dictadura cívico-militar, la desaparición formó parte de un plan sistemático de represión. Hay un saber macabro que persiste en las fuerzas de seguridad. Por la desaparición de Iván Torres, en 2003, fueron condenados dos policías de Comodoro Rivadavia, 13 años después de los hechos. En 2011, la policía de Río Negro golpeó a Daniel Solano y lo subió a una camioneta. Nunca más apareció. cuando desapareció Raúl Telechea en San Juan, durante la gobernación de José Luis Gioia, una acusación falsa sobre Raúl bastó para hacer zozobrar la primera indignación social. Luciano Arruga era pobre y se negó a robar para la policía de Daniel Scioli. Estuvo casi 6 años desaparecido y sobre su ausencia se tejieron muchas hipótesis para colaborar con el encubrimiento. Su cuerpo apareció, pero aún son inciertas las circunstancias de su muerte y desaparición. La última vez que se lo vio a Santiago fue en manos de la Gendarmería Nacional. La desaparición forzada tiene al Estado por victimario. Y si Santiago odiara a las instituciones estatales, ¿qué importancia tiene? Y si se acercó a la Lof Cuchamen para resistir de cualquier forma el modelo extractivo vigente desde hace años, que consiste en expulsar y criminalizar a los pueblos originarios para entregar sus tierras a las mineras y a los empresarios, ¿de qué forma se justifica una desaparición? Nos preguntamos dónde está cada día. Sabemos que las buenas y las malas víctimas no existen. ¿Qué son? Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamo. Es lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Las palabras de Ismael Jalil, lo que nos queda es ver cómo actúa el aparato represivo del Estado, aclarar y desarmar lo que dicen los medios masivos de comunicación, que muchas de las personas detenidas estaban haciendo destrozos al patrimonio cultural del país, sino que se pudo observar, se pudo ver en las redes sociales que mucha de esa gente eran policías camuflados o agentes de la CIDE. Esto es importante señalarlo porque marca lo que decía Ismael Jalil, que muchos de los detenidos no estaban en el lugar o no había conexión con las declaraciones de las detenciones y con las declaraciones de las personas detenidas. El caso más emblemático es el que te contaba de la persona que estaba en un bar, que tenía un ticket, que comprobaba que a esa hora estaba ahí y no, como decía la policía, en Plaza de Mayo haciendo disturbios. Y lo agravante es el testimonio de un compañero donde señaló que la policía que lo detenía le decía: cállate, si no vas a ser un desaparecido como los de la dictadura militar. Graves hechos que tienen un solo responsable, que es el Estado, y que no nos vamos a cansar de decirlo, porque no es un policía, sino que es toda la institución, y porque represión es política de Estado. Quisimos mostrarte en breve lo que fue una extensa jornada, muy larga por cierto, pero que muestra cómo con organización y con lucha se pueden lograr objetivos. Decime si nos sirve luchar. Esa frase tiene más sentido con cosas como las que sucedió este fin de semana, donde con mucho esfuerzo las organizaciones pudimos estar en las calles, pudimos hacer las vigilias en las comisarías, pudimos estar desde muy temprano ayer en Comodoro Py con una lluvia que abrazaba a toda la ciudad, y pudimos estar en la madrugada del día de hoy, donde los 30 detenidos quedaron libres. Quedaron libres alrededor de las 4 de la mañana, así que ese fue el dato más relevante para señalar lo que es resultado de la lucha. Lo que nos queda para analizar es cómo seguir organizándonos ante el avance de la escalada represiva en Córdoba, con un agravante y hostigamiento hacia las personas que marcharon en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil allí en Córdoba, y la metodología de provocar incidentes para detener personas como se vivió en Plaza de Mayo. Esto no es algo natural, sino que es algo planificado y que vamos a tener que estar atentas y alertas todas y todos y todes para poder enfrentar este clima que ya no es solamente un aire duro que se respira, sino que nos hacen sentir en los huesos la represión que se está viviendo y que está viniendo en gran escala. En estas semanas se van a seguir realizando actividades pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. El 18 de septiembre se acerca un año más de la desaparición de Jorge Julio López, y esto nos va a poner de nuevo en las calles gritando: aparición con vida ya, el Estado es responsable. Esta fue la columna antirrepresiva de la Correpi, hoy un poco accidentada porque no hubo mucho tiempo para dormir, pero con el compromiso de llegar a ustedes allí en Jujuy con estos testimonios y seguir fortaleciendo los lazos de solidaridad y de lucha, y de poder de a poco sembrar esa semilla de organización y lucha allí. Nos estaremos viendo pronto. Un abrazo, y el próximo lunes nos encontramos con la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi. Hoy no profundizamos mucho en géneros y disidencias, sino que nos atravesó de cuajo la represión en toda su magnitud, y tuvimos que, junto a Jorge, tomar esta decisión de hablar de estos dos puntos, porque no aparece en los grandes medios masivos de comunicación, sino que siempre los medios masivos de comunicación aparecen con la lógica de disturbios. Entonces queríamos mostrar la importancia de la organización y la lucha y cómo actúa el aparato represivo. Hasta el próximo lunes. Abrazos. Gracias a vos, Paula querida, que destrozada y todo, de estar toda la noche en Comodoro Py para velar por estas compañeras y estos compañeros detenidos. No solo le hizo el aguante a las compañeras, a los compañeros, sino que también recabó notas y se levantó tempranito hoy para poder mandarme estos audios para que estuviese, como siempre, en la columna de la Correpy en Universo Paralelo. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Como ya dije, es lunes 4 de septiembre del año 2017 y estamos ya habiendo terminado la columna de géneros y disidencias de la Correpy y de represión, que hoy fue únicamente de represión, como bien decía recién Pablo al final de su columna. Vamos con este tema de Gabo Ferro del año 2009, del disco Boca Arriba, que se llama Hay una guerra, junto al señor Pedro Aznar. Y cuando volvemos, estamos con Sergio Bratisevic en la columna de Economía y Política del día de hoy. Que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Y hasta como elegir cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativo. Su mirada quedó congelada por el súbito sonido pulsante que lo valió. Me impacta la gente, los artistas, entre comillas, que no quieren tomar una posición política. Yo sí la tomo y siento que hay que tomarla. Y que los que dicen que no la toman están colaborando con el otro bando. Por más que le rasquen, es así, ¿no? Pero ellos piensan que no tomar una posición es no estar ni con este ni con este. No, sí están con alguien. Sacamos a De la Rúa. Ya se fue Rodríguez Sá, con Menem todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Universo Paralelo, 97.1, La Caprichosa. Continuamos con esta casi segunda hora de programa de Universo Paralelo 97.1 Radio La Caprichosa. Jorge Lina es mi nombre y estoy con Sergio, más conocido como el pelado de Conicet, acá en el pueblo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya estamos acá, parte de la familia Caprichosa, de la radio Caprichosa. Sí. Y bueno, me decías ahí que me tocaba la cabeza porque no puedo parar de pensar en todas las cosas que están pasando, no solo en economía, ¿no? Entonces, hay noches en las que se hace un poco difícil dormir de tantas cosas que uno piensa. Y si tenés el acucia así de coca, menos todavía, te comento. Bueno, igual creo que se entiende bien, ¿no? Sí. Si yo no te buchoneaba, nadie se daba cuenta, de hecho. Sí, veo que te viniste bastante buchoneado. Sí, me pega mal esto de la represión policial, los allanamientos. Sí, hay mucha gente que le está pegando para el lado equivocado, se ve. Mal. Está sacando caretas, me parece, todo esto también, ¿no? Asociando la no represión o los derechos humanos a solamente un partido político o una ideología determinada, cuando es lo que nos atraviesa a todos. Sí, o valorando más la vida de una pared blanca que la vida de un pibe desaparecido, por ejemplo. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso en este caso, sino en el día de hoy, mira, tenemos casi una clase de la universidad de 2 horas. En el tema 1 están la parte 2, que arrancamos la semana pasada, que es mercado bursátil y temas financieros, y vamos a desarrollar, que esto tiene todo que ver con lo mismo, ¿no? A ver si no entendí mal, desarrollamos un poco más el tema de las acciones, la especulación y tarifas, y avanzamos sobre los temas de crecimiento y déficit fiscal e inflación. Me dijiste antes de que arrancáramos que te mareé el lunes pasado, así también muchas oyentas me comentaron lo mismo, fanáticas y fanáticos de nuestra columna. Yo así, veo calzones, corpiños tirados cuando salimos, debe ser eso. Así que bueno, vamos a tratar de no perdernos tanto en tecnicismos y bueno, de hecho explicar lo que está pasando en la economía, que no es mucho mejor que el resto de todo lo que estamos viendo, de lo que comentaste en la primera hora de programa. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo todas esas cuestiones que parecen tan técnicas o tan alejadas a lo que nos pasa en lo cotidiano sí tienen mucho que ver. La idea de esta columna es entrañar esos mitos, como dijimos la vez anterior, el lunes pasado. Y bueno, ir intercambiando, ojalá que de a poco esta columna se vaya haciendo más familiar en los oyentes y las oyentas. Y bueno, ahí nos hagan preguntas o nos consulten sobre estas cuestiones que está parecen bueno, tan complejas, ¿no? Y que tienen que ver con lo que nos pasa todos los días, ¿no? Con el precio de las cosas que consumimos, de las tarifas que pagamos. Por eso le quisimos hacer una bajada un poco más con lo cotidiano. Y por eso la primera parte, que vamos, en realidad la segunda parte, que es la primera de hoy, pero la segunda que viene desde el lunes pasado. Queríamos repasar un poco la cuestión de las tarifas, por ejemplo, de la especulación, y después en la parte 2, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo todo esto se relaciona con la inflación y todos los números que se están dando, ¿no? Está bastante movida la cosa, mirando un poco, haciendo la repasada acá contigo de los principales diarios que tienen que ver con lo financiero, Ámbito, Infobae Profesional, El Cronista. Bueno, vemos que hay como un aire ahí un poco tumultuoso y muy contradictorio de qué va a pasar de aquí en un mes y medio, ¿no? En octubre del 22, más exactamente, son las elecciones, digamos, el segundo tiempo, las elecciones donde sí vale el resultado de quién va a ganar, quién va a perder, quién va a meter más diputados, más senadores. Y todo esto se relaciona con algo que siempre se empieza a discutir en el último trimestre del año, un poco para ir repasando nociones básicas. Generalmente en economía el año se divide en trimestres y de ahí se van calculando año a año contra el año anterior o la proyección con el posterior o los anteriores, los porcentajes o cálculos que va a haber de crecimiento, de déficit y demás. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante igual. Entonces está muy convulsionado, muy movido, y siempre fin de año es complicado también porque se empieza a pensar el presupuesto, que va a ser todo el gasto que se va a planificar para el año siguiente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito eso, por unas declaraciones bastante picantes hoy del... no sé si decir ministro de Economía, el columnista del programa de Pagni, que ahora lo pusieron de ministro. En realidad los que manejan la economía son otros, como ya nos imaginamos. Después vamos a dar los nombrecillos de las personas del gabinete de Mauri que manejan la economía, y Duhovne, bueno, una especie de secretario que va firmando actas, planillas, ¿no? Como una especie de escribano económico de Macri. Bueno, para arrancar un poco queríamos repasar el tema de las acciones. Hoy estaba viendo, hoy por ejemplo el Merval, vamos a repasar eso también. El Merval es el mercado de valores de la República Argentina, es el único que hay, y ahí cotizan, digamos, hay dos paneles básicamente. Hay un panel de acciones líderes, como comentábamos la charla del lunes pasado. Ahí son aproximadamente 25 empresas, la más grande es YPF, pero bueno, la mayoría son empresas de capital privado y la mayoría son, o gran parte de ellas, de origen extranjero, por ejemplo Petrobras, Petróleos de Brasil, etcétera. Muchas de estas están relacionadas con energía. Vos me preguntarás, ¿por qué con energía? Bueno, repasando un poco, yendo más atrás en el tiempo, tenemos que pensar que Argentina sigue siendo, en la actualidad, pese a varios intentos industrializadores en los últimos 60, 70 años, con idas y vueltas, un país agroexportador y que se maneja más que nada por la producción de materias primas. ¿Qué son las materias primas? Básicamente, los alimentos que comemos, vacas, cerdos, producción agropecuaria, trigo, maíz, soja ahora en los últimos 20, 30 años, y petróleo. Generalmente las empresas que cotizan en la bolsa desde el año 86, cuando se crea este mercado de valores, son empresas que se relacionan con estos rubros, ¿no? ¿Cuál es el problema de las empresas que se relacionan con estos rubros? Principalmente que son empresas que emplean muy poca mano de obra, ¿no? Generalmente la materia prima que producen no la transforman, quiere decir que eso no genera industria, no genera mucho empleo, y digamos esa riqueza se exporta al exterior, y el ingreso de estas divisas, generalmente, más allá de los impuestos que se cobran, que es un tema aparte que ya vamos a ver más adelante, queda en manos de pocos actores. Este modelo se profundizó desde el 10 de diciembre del 2015 para acá. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que en el sector agropecuario hay un récord de venta de camionetas, ¿no? Bueno, eso es solo a modo de ejemplo para ver un poco cómo este modelo tan concentrador, basado en las materias primas, en el no empleo, hace que la concentración económica que se está produciendo en este momento y la mala distribución del ingreso produzca, bueno, los niveles de pobreza e indigencia que estamos viendo. Y relacionado con la columna anterior, este modelo, como se diría básicamente, no cierra sin represión, ¿no? Este modelo tan concentrador, sin el brazo armado del Estado en la calle, no funciona. Yo creo que esto es parte también de un modelo que ya se venía pensando desde hace tiempo, que digamos tuvo su primer impacto fuerte o su primer aproximación en la dictadura, y bueno, este modelo cada vez más necesita de la represión, ¿no? Yo creo que se está gestando algo muy complicado a nivel económico y político. Y que se viene replicando en varios países de Latinoamérica también, ¿no? No es Argentina el único en este momento. Sí, me parece que el modelo de ensayo primero fue en su momento, no sé si recordás, Jorge, en Paraguay, un país sumamente excluyente, concentrado, allá creo que fue por el año 2010, cuando fue el golpe de Estado a Lugo, y bueno, después se replicó en gran magnitud en Brasil. Básicamente viene por ahí la cuestión. Y bueno, volviendo un poco a lo nuestro, lo que es muy contradictorio, por ejemplo, hoy se anunció una cuarta suba consecutiva del índice este de acciones, de las empresas más importantes, más concentradas, como para relacionarlo un poco con lo cotidiano. Son las empresas, por ejemplo, Molinos Río de la Plata. ¿Qué es Molinos Río de la Plata? Se preguntarán algunos de qué me está hablando este pibe. Bueno, de los productos que vas a comprar en la góndola, por ejemplo, de fideos, o de bienes de consumo masivos, todo eso cotiza en la bolsa. Cuando van subiendo los precios, no hay ningún control de estos precios de góndola. Bueno, toda esa plata que vos gastás y que millones de argentinos o de personas que viven en el país gastan día a día, eso va a que esa cotización de esa acción suba. Y bueno, esa especulación hace que ciertos actores se queden con dinero de toda la sociedad, como explicábamos en el ejemplo anterior, con, por ejemplo, con el tema de energía y la suba de tarifas. Y bueno, eso hace a su vez que ciertos actores concentrados en la economía se queden con esta parte, y bueno, la estamos pagando todos, ¿no?, en el día a día. Lo que pasa es que bueno, es un proceso muy silencioso, muy velado, el que no nos damos cuenta. Bueno, básicamente volviendo... Sí, igual yo creo que los pequeños trabajadores, quienes laburamos, salimos todos los días, pasamos por el almacén, sí, lo percibimos. No me refería a eso, sino a que no sabemos bien a dónde va esa plata, ¿no? Ah, en ese sentido, está bien, perdón. Disculpe, profe. Claramente creo que no hay nadie que no se dé cuenta del enorme nivel de inflación que hay, ¿no? Este gobierno venía con el discurso, veníamos de años de... Del no al ajuste. De alta inflación. Pobreza cero. Y la inflación se va por las tapas. Digamos, básicamente no se entiende bien cómo subiendo la nafta, cómo eso sube los costos de transporte, cómo, bueno, suben los bienes alimenticios, cómo suben las tarifas. Ese programa económico va a redundar en una baja de la inflación. Ahora vamos a ver un poquito los anuncios del secretario ministro de Economía de Macri, diciendo que el año que viene va a haber una inflación solamente del 10%. No sé si recordás o si recuerda la audiencia, cuando empezó este año se había estimado una inflación entre el 12% y el 17% para todo el año 2016. Recuerdo las declaraciones en aquel momento de Prat Gay, que todavía era ministro, bien, para que quede claro en los oyentes, entre 12% y 17% de inflación. Ya en el acumulado de este año superamos ese número. Cualquier indicador que tomemos de cualquier provincia, de cualquier dirección estadística, estamos alrededor del 18-20, y en el interanual, o sea, agosto del año pasado contra agosto de este año, estamos alrededor de un 22-26, depende la estadística. ¿Te puedo argumentar como si te argumentara alguien de la derecha? A ver. No, porque lo vi el otro día en la tele. Viniste un poco buchona hoy, así que... pero digo, para ver qué se le contesta, porque me pasó de estar viendo una entrevista en un programa de televisión en donde estaban estos argumentos numéricos, digamos, de antes y ahora, y no recuerdo ahora cuál de estos fachos asquerosos del gobierno de Macri miró a la persona que le retrucó y le dijo: los números de antes eran mentira, el INDEC mentía, los números de ahora son de verdad y a partir de estos números es que tenemos que hablar. Y ese discurso pedorro y vacío es el que el 51% que los vota se cree también. Entonces ese es el discurso que de alguna forma también siento que hay que revertir y argumentar en serio para que se entienda de qué se habla, ¿o no? ¿Estoy errada? No, yo también pienso que es así. Lo que sucede es que el papel de los medios para imponer cierta retórica y cierto discurso realmente es abrumador. Yo creo que hay gente que en el día a día, como decís vos, va al súper y ve esto. Vos lo ves en la góndola, lo ves en los precios, lo ves cuando llegas a la caja, lo ves en la cantidad de productos que vos podés meter en la bolsa con la misma plata que gastabas hace un año. Pero es tan fuerte y tan poderoso ese discurso que, bueno, termina calando. Me parece que también hubo errores muy graves. Uno fue, creo que fue uno de los peores errores del gobierno kirchnerista, fue la destrucción del sistema estadístico, ¿no? Para no decirlo con ningún eufemismo, para decirlo bien claro. Y me parece que eso fue un error muy grave, en el sentido de que no te deja referencia. Entonces vos decís, bueno, pero a mí qué me importa, yo soy caer en ese discurso también, como desconstruir un poco lo que vos explicabas antes de los desaparecidos buenos, los desaparecidos malos. Bueno, a mí qué me importa, yo no llego a fin de mes, o yo no cargo nafta. Ahí vamos con el sonido, bien. Yo no cargo nafta, entonces a mí qué me importa. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué me importa el sistema estadístico? ¿Qué me importa si había tanto o cuánto? No, sí importa, porque un Estado, que es la sociedad organizada, que somos todos también, no es una entelequia, no es algo que está separado de nosotros, el Estado, o no es una persona de carne y hueso, o no es un gobierno, o no es un presidente. El Estado somos todos de alguna manera, más allá de que las responsabilidades son distintas. El sistema estadístico nos servía para eso, ¿no? Para planificar, para saber en qué estamos, para saber cómo mejorar. Y me parece que ese fue un grave error. Y también da un poco lugar a este discurso que vos decís, Jorge. Toda esa destrucción, toda esa no estadística, o toda esa inflación trucha, no sé, de decir 8% cuando había 20 o 25, creo que eso también contribuyó. Creo que mucho de lo que está pasando ahora también fue producto de esos errores. Algunos que, bueno, son parte de la gestión, y otros que bueno, me parece que fueron políticas o para decirlo más precisamente, determinaciones erradas que derivan en esto que está o lo justifican de alguna manera lo que está pasando ahora, ¿no? Solamente en el nivel del discurso, creo. Me parece que eso fue un problema muy grave, pero igualmente ni en los peores años de inflación kirchnerista se llegó al nivel de inflación del primer año de Macri. O sea, no, ya en ningún momento ponía, digamos, claramente el poder adquisitivo general era razonablemente mejor en el gobierno anterior, sino por esto de que el argumento vacío, si se quiere, de la derecha tiene que ver con esto. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, digamos, y de repente me imagino un oyente así facho escuchando y diciendo: ah, pero yo el otro día le escuché al ministro que en televisión dijo tal. Entonces es como, bueno, si él estuviese mandando un mensaje como para responderle, sería eso. Y también, por otro lado, a mí me da la sensación, y esto ya más que con una cuestión económica debe tener que ver con una cuestión sociológica, antropológica, de que hay como una cosa de gente de mierda que se animó a salir de la cloaca y desparra, y como que ya no me importa. O sea, me doy cuenta en la góndola que el precio es más caro y yo voy a resignar mi sueldo, mi dinero, a ser un poco más pobre con tal de que el otro, que es más pobre que yo, se muera de hambre. A mí me parece que hay una cosa así como de gente de mierda que está dispuesta a resignar ser clase media y ser clase media baja con tal de que el otro, que tuvo un poquito más de acceso a la economía, vuelva a ser lo pobre que era antes. O, no sé, capaz que estoy muy pesimista hoy, pero me da esa sensación, sí, todo el tiempo. Te levantaste complicado, hijo, pero no, a mí me parece que es bastante complejo. Yo no lo sé, es muy difícil meterse en esas cabecitas, ¿no? Meterse en una cabecita que yo los que escucho hablar a Macri, con lo de Santiago Maldonado todo el tiempo, todo eso, posta, me suena eso a gente de mierda que de verdad necesita del sufrimiento ajeno y que no le importa resignar lo propio con tal de que al otro le vaya peor. Yo creo que las reformas económicas como las que estamos viviendo, que son muy similares a las de la dictadura y a las de los 90, pero bueno, mucho más sofisticadas, con un aparato mediático, como que también tiende a haber ciertas comparaciones de, bueno, estaba pasando lo mismo, o esto es menemismo recargado. Me parece que yo lo escuchaba a Capusotto, ¿no? No escuchaba a ningún especialista en economía, pero un tipo, bueno, muy inteligente. Con Saborido ahí, cuando estaban anunciando que en realidad ya salía su temporada del año pasado, pero al aire por el Canal 9, los domingos de noche. Y él contaba, bueno, un poco esto, ¿no? Que hablabas vos también. ¿Cómo puede ser que ciertas personas voten un gobierno sabiendo que en algún punto le puede jugar en contra, no sé? No diría de sus intereses, porque me parece muy amplio eso, pero sí de su poder adquisitivo o de ciertas cuestiones que los tipos estaban acostumbrados a hacer y de repente tienen que dejar de hacerlo o de percibir alguna pensión o lo que fuera. Y me parece que es muy complejo eso en términos económicos. ¿Por qué? Porque es como un veneno que se te va instalando en el día a día. Las reformas económicas son muy a largo plazo. Si vos haces una reforma económica hoy, seguramente los resultados se van a ver efectivamente de acá 4, 5, 6 años tal vez. Bueno, lo vas a ver ahora. Por ejemplo, algo que estuvimos charlando ya en programas anteriores. El tema del endeudamiento, ¿no? Vos emitís un bono a 100 años, un bono a 30 años, un bono a 40 años. La verdad que es un golazo vos como gestión, porque estás endeudando a 2, 3 generaciones. En el momento no lo pagás. Hay como una efervescencia, hay liquidez, hay dólares. Podés ir y comprar tus dolaritos y pensar que con eso vas a ser como un tipo de la bolsa, un accionista. Y después lo que contás vos, bueno, en los que están abajo les pateo la cabeza. Me parece que el sistema un poco funciona así en lo cotidiano, entonces vos todo eso no lo ves. Después cuando te quedaste sin laburo o cuando te quedaste sin la posibilidad de comprar tu casa o bueno, lo que fuere, viene piquete cacerola, la lucha es una sola. Es un poco cíclico eso ha pasado no solo acá, en realidad hay un grafiquito muy interesante de eso que lo muestra en Brasil. Y creo que la clase media es un poco así, es como el perro que se muerde la cola. Digamos, está aspirando siempre a ser como son los de arriba y menospreciando a los que están debajo. y en realidad se parecen mucho más a los que supuestamente están debajo y no a los que están arriba. Los que están arriba juegan a otra cosa, los tipos que van a la bolsa, los tipos que andan en su avión privado, los tipos que... Sí, sí, es querer cagar más alto que el culo. Juegan a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Me tomo mi mate. Sí, sí, sí, por favor. Voy a aprovechar este break de mate de Sergio para agradecerle en primer lugar a Pablito Rodríguez, que me mandó un mensaje diciéndome que por internet estaba... tipo que sabe de sonido, de imagen, que vive de eso, me dijo, está saturando, lo acomodé al sonido, me dio el ok de que estaba saliendo todo bien, así que disculpen si les reventé un tímpano a quienes escuchan por internet. Le mando un abrazo también a la Tere Jordán, que hizo un comentario sobre la columna anterior, la de Paula, y el testimonio de Ismael Jalil, el abogado. Dice, tremendo el testimonio de Ismael Jalil, fue una cacería movida por el odio y el afán de provocar miedo. Escribe la Tere Jordán. Por ahora nada más. Me imagino que la NAI debe estar escuchando con la Romy, porque acaban de postear el tema de Gabo Ferro que pasé hace un ratito, así que un abrazo para las chicas de la zona de las Quintas de Maimará, las pibas del campo. Ahí está. Pibas del campo, vecinas. Bueno, mira, para ir cerrando un poco el bloquecito y irnos por las ramas, que es otra de las críticas que han hecho el grupo. Pero que critiquen lo que quieran, nos vamos a ir por las ramas porque esto es un espacio de encuentro y está bien que lo hagamos. Hay un grupo muy complicado de oyentas de Maimará que están ahí con el tema económico y han criticado la columna. ¿Quiénes son? No importa, es un grupo, ya lo vamos a ir diciendo. Pero bueno, hoy no vine en modo buchón, así que... Bueno. Mira, voy a tener unos números bien concisos para esta gente. Un abrazo para la gente que critica. Que siempre nos ayuda a mejorar. Bueno, como te decía, hoy el récord fue el récord histórico de este índice, que tiene 31 años. El volumen, bueno, no importa el número fino, pero para que tengan una idea, lo que se negoció hoy fueron 200 millones de dólares en este mercado, ¿no? ¿Cuánta gente podría vivir con esto? Pero este es el dato más interesante, ¿no? Me preguntarás, bueno, ¿Qué acciones o qué grupos o qué empresas fueron las que cotizaron mejor al alza? Bueno, justamente tiene que ver con nosotros. Recordemos, cuando se privatiza el sistema energético, todo el norte queda, digamos, del área metropolitana en manos de Edenor. Edenor, que es una empresa extranjera que pasó por varias manos, no sé bien ahora en qué quedó, porque también hay una composición accionaria, digamos, de muchos grupos, pero Edenor subió un 2,8%. Transportadora de Gas del Norte. ¿Quiénes son Transportadora de Gas del Norte? No sé si asocian GasNor. Transportadora de Gas del Norte es las que nos transporta el gas en esa sección para después distribuirlo. La que lo distribuye es GasNor y nos viene la facturita de gas. GasNor 2,7. Siempre estamos hablando del sector energético, de bienes primarios, ¿no? Nada de transformación, nada de empleo, nada. Bueno, solamente pagamos la factura de estas empresas. La otra, Holcim. ¿Qué es Holcim? Me pregunta, me mira con una cara acá la Jorge, ¿qué será Holcim? Bueno, Holcim es una cementera multinacional. ¿Qué significa esto? Es una de las empresas que nos vende cemento para hacer las casas, que nos va cobrando todos los meses la bolsa de cemento un poquito más cara, 1,8%. Y otra, que acá me interesa el dato y ya te dejo ahí que me estás mirando para hacer el corte, es Autopistas del Sol. A ver, no sé si te suena. Autopistas del Sol, ¿de quién es? Te voy a dar tres opciones. Es del Chavo del 8, primera opción. La segunda opción es de las chicas de Maimará o es de el grupo Macri, Autopistas del Sol. ¿De quién es Autopistas del Sol? ¿Qué opinas? Me imagino que puede ser de Mauricio. Exactamente, por los gatos, ¿no? Que los comparan con Mauricio. Autopistas del Sol, 1,4. Vamos a ver siempre que las acciones que mejor cotizan son energía, en este caso no di ningún ejemplo porque no cotizaron así, pero son las del sector agrario, y en tercer lugar todas las que tienen que ver con energía y servicios. Son las empresas del panel líder, que son estas 25 empresas, el panel general son 50. Mayormente son empresas extranjeras, empresas de grandes capitales y ahora asociadas al poder económico. En la segunda parte de esta hora económica vamos a ver los números que se tiraron hoy y vamos a ver un poco quién está manejando la economía ahora, ¿no? ¿Quiénes son los actores de carne y hueso y cómo se relacionan con ciertos grupos económicos? podemos tirar una pistita, algo que ver también con los servicios, con LAN Chile. No sé si recordás la historia del presidente Piñera, que ahora va primero en las encuestas, que es probable que gane ahora en noviembre en Chile. Era el dueño de LAN. Bueno, viene por ahí la mano, te tiro este nombre, Lopetegui. Por ahí te suena, por ahí no. Es uno de los que maneja la economía y por eso también están tirando el bombo a Aerolíneas, ¿no? Porque sigue con intereses ahí en LAN. Bien. Vamos a hablar también, si nos da el tiempo, de lo del famoso fideicomiso ciego de Macri, porque Macri cuando asume dice, no, yo no puedo administrar, hay un choque de intereses, voy a poner un fideicomiso ciego. Bueno, lo inventó para la tribuna, no existe eso acá en Argentina, el fideicomiso ciego, bueno, supuestamente una administración de todos sus bienes por parte de alguien a quien él no conoce. Ajá. Cosa rara, bien. ¿No? Bueno, ¿querés que antes de ir con esto vayamos con un tema y volvemos como para bajar un poco y retomar con lo otro y que no se nos mezclen todas las cuestiones? Bueno, dale, así... respiro también, respiro la audiencia. Dale, sí, porque hace como 25 minutos que estamos metaparla y viste que no mucho no nos cuesta, pero está bueno como para relajar un poco de música. Sí, nos han criticado que es muy larga la columna también. Buah, la gente esa que critica tanto que venga y se ponga a hacer, que haga un partido político y gane las elecciones, viste como le dijeron y lo hicieron. Bueno, que venga, pida un espacio en La Caprichosa que tanta falta nos hace, dicho sea de paso, si quieren comprar bonos contribución de nuevo, si quieren venir a hacer un programa publicitario en el espacio de aire, estamos como 5 lucas abajo todos los meses, que nos vendría bárbaro una ayuda. Bueno, estamos vendiendo el cuponcito, yo compré uno hoy, por favor cómprenos el cuponcito. Da, te vas a llevar uno para Maimará, que los críticos seguro que si tanto critican deben tener plata en el bolsillo, van a comprar número, no lo dudo. Cobraron ahora a principio de mes. Bueno, ballena, la mano de Filippi. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición comprada. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Ese capricho de ser alternativa. We'll be right back. Ay, pelado, pelado. No, no pasa nada. No vi el cartel. Son las 19:30. Mandamos un beso grande a la Ana y la Janita de Yunca. Dice, qué programón, se escucha de 10. Desde ahí, desde el restaurante que está en Padilla y Belgrano, quieren comer comida vegetariana, vegana, riquísima, sana, saludable, la mejor atención, todo hermoso. Bueno, vayan a Yunca porque están ahí las pibas y son un amor y la comida es súper fresca y rica. Así que es un gran combo. Y después, era obvio, te lo dije cuando vi el estado de Facebook de Nayara hace un rato. Gracias, Jor y Pela, clarísima la información. El saber es poder, aguante universo paralelo. Besos desde Maimará, Nay y Ima y Romy, las tres grosas de allá del sello, de la paleta del pintor. Les mandamos un abrazo grande a las chicas que están escuchando. Tal cual, ¿no? El saber es poder, el conocimiento es poder. Está bueno estas clases que nos estás dando, pelado. Exactamente, lo que tratamos de hacer es entrañar, a ver si se escucha bien el micrófono, ahí que me retaron en el corte, que estaba medio alejado del mismo. Y bueno, la idea es no solo caer en el tecnicismo de lo económico, sino ver cómo se relaciona lo político con todo esto y bueno, con todo lo que estamos viviendo. Yo creo que claramente toda esta cuestión bien regresiva de la riqueza en pocas manos no cierra sin un fuerte modelo represivo. Entonces todo lo que vimos en la primera hora, aunque parezca desconectado, de algún modo se relaciona de manera muy directa con todo lo que estamos viendo ahora en la segunda hora, ¿no? De una. Bueno, acá justo ahí me desconcentré porque estábamos arreglando, vamos a anunciarlo siempre y cuando el invitado pueda. Vamos a ver si tenemos un especialista en el tema de territorio mapuche para el próximo lunes en mi polifuncionalidad. Bueno, esta columna es de economía y política, pero bueno, vamos a ver por mi rol más que nada de geógrafo acá de la casa, con un antropólogo amigo, toda la cuestión de territorio, ¿no? Para ver qué pasó ahí. Sí, porque está bueno, a veces es como que con lo de Santiago Maldonado, que es un hippie sucio, que es el vecino de la prima de la sobrina de Cristina, que se nos olvida el conflicto del territorio mapuche, de Benetton, de Lewis y de todo lo que pasa en la Patagonia. Entonces, bueno, arranquemos el conflicto y lo que pasa con Santiago de raíz, que fue todo lo que pasó antes de Santiago Maldonado en Chubut, y de ahí para acá todo el conflicto también, ¿cómo se llama el lonco este que está en Cana, que estuvo con la Nata? Jones Guala. Bueno, toda esa situación está buena que nos la explique alguien más cercano al movimiento y que entienda bien qué es lo que está pasando. Me parece copado si tenés en agenda, y si no, bueno, siempre aparece alguien, bueno, pero bueno, está buenísimo. Algo podemos laburar. Yo hice mi doctorado, pero en el norte, ¿no? Con población wichí. Trabajé un tiempito con los mapuches, un tema bastante complejo. Me gustaría que estuviera él telefónicamente, aunque sea. Él es especialista en el tema. Traerlo no, pero sí lo traemos en el espacio virtual. Y él aparte viaja todo el tiempo, está haciendo una movida ahí con el tema, está dando notas. Y bueno, tiene varias publicaciones y bastante militancia ahí en el espacio mapuche. Y bueno, a ver un poco este tema del RAM que se habla tanto, ¿no? Del supuesto estado mapuche. El otro día salió una nota muy interesante que explicaba, una breve digresión fuera de nuestra columna, que esto del RAM y de un estado paralelo es una invención de los servicios, ¿no? Yo nunca, bueno, mi amigo y colega más todavía que yo, nunca escuché en ningún dirigente mapuche verdadero hablar de un estado, ¿no? Hay mucha confusión con el estado y la nación también. La nación mapuche es una cosa, y ya querer imponer un estado me parece una idea delirante que es propia de los servicios, ¿no? De este tiempo, ¿no? De crear un enemigo interno. Tal cual. Para justificar la represión, pero bueno, claramente está descentrado el tema, ¿no? Si quienes están cansados de la verdad absoluta que les marca la agenda de TN, Clarín y los demás medios monopólicos de comunicación, indagan un mínimo, van a ver las imágenes de Plaza de Mayo en la que estos infiltrados se sacan sus capuchas de combatientes zurdos y se calzan el chaleco de la policía, y entre los mismos policías salen a reprimir. Es muy fuerte, muy fuerte, aparte con la caradurez que lo hacen, ¿no? Porque a la vista de todo el mundo, ni siquiera es que tienen 30 tipos infiltrados y otros 30 reprimiendo. Los mismos 30 que los infiltran son los que 5 minutos después están metiendo en cana a los chicos. Es como muy, muy zarpado. Mando un saludo a Anita y a Diego, que también están escuchando. Dice, Universo tiene aguante, Jor acá escuchando. Gracias. Un besito enorme para la gente ahí de lo de Susi, que seguro que está toda la vecindad escuchando. Si hay 2 escuchando, hay 5 en ese lugar. Bueno, me dijiste que teníamos mucha más audiencia de la que yo esperaba, así que vamos a esmerarnos en esta segunda parte. Dale, no te pongas nervioso, tranquilo. Con el tema... Bueno, hoy salió una nota muy interesante en El Cronista que habla de las declaraciones de parte del equipo económico, más precisamente de Duhovne, que pasó de ser columnista del multimedios Clarín Compagni a ministro de Economía, así en este ascenso estrepitoso. Y bueno, tiró algunas cifras, ¿no?, que adelantábamos en el blog anterior de qué se espera para el año que viene, ¿no? Generalmente, como hablábamos antes, todo lo que tiene que ver con la especulación se relaciona fuertemente con las expectativas, ¿no? ¿Qué se espera? ¿En qué se espera invertir? ¿En qué se espera crecer? Entonces, bueno, generalmente se hacen anuncios de este tipo para generar un bienestar aparente y, bueno, algunas acciones que suban, algunos vivos que compran esas acciones baratas, después las venden caras y después, bueno, toda la bicicleta financiera que ya conocemos. El anuncio fue este, ¿no? En línea con lo que presentó Federico Sturzenegger, que fue parte del equipo económico, eso también hay que recordarlo a nivel histórico y político, fue parte del equipo económico de la Rúa, ¿no? Federico Sturzenegger presentó un informe de política monetaria y él afirmó que la inflación iba a bajar del 8 al 12% para el año que viene, ¿no? Para que tengas una idea, Jorge, esa inflación en este año fue solamente el primer cuatrimestre. Los primeros 4 meses representaron esa inflación. Dicen que va a haber una inflación del 10% para el año próximo. Algo poco creíble, ¿no? Con los guarismos que estamos viendo. Como repasamos un poco los números, 25, 26 la interanual y alrededor de 20 la acumulada en los primeros 8 meses del año. No sé cómo van a hacer para bajarla. Después hay algo que está muy en la jerga económica. Me parece interesante que la gente que nos está escuchando lo sepa. Generalmente se dice, bueno, yo tengo una manera fácil de bajar la inflación. ¿Cuál es? Bajo el consumo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Ajusto los salarios, bueno, suben los precios, entonces va a haber menos consumo, recorto el gasto público. Pero le está pasando algo que en su cabeza y en su teoría económica no entra, que es un fenómeno muy complicado que también pasó acá, por ejemplo, en los años 80, es que baja el consumo, baja mucho la economía, pero sigue habiendo mucha inflación. Y vos me preguntarás con esa cara que me estás diciendo, no te entiendo nada, pelado. Voy entendiendo. ¿Por qué baja el consumo y en lugar de enfriar la economía? Pues supuestamente si baja el consumo hay menos demanda y si hay menos demanda los precios no suben, ¿no? ¿Por qué eso no sucede? Bueno, básicamente porque los que determinan los precios, como se suele hablar la inflación monopólica, los que determinan los precios son 2 o 3 empresas que casualmente tienen que ver con Macri o con los amigos del poder. Entonces, por eso sigue habiendo inflación también. Ajá. ¿Quién determina el precio de las cosas que comemos? Bueno, los 2 o 3. Si vos ves cada mercado, no sé, el del azúcar, el de la yerba mate, el de los fideos, el del arroz, bueno, son más o menos los mismos, 3, 4, 5 actores, y Macri siempre está metido en alguno de estos. O sea, atiende por los 2 mostradores. Ahora, tiene el poder político y el poder económico. A eso sumarle la concentración del poder porque designa jueces, manda jueces a la corte, bueno. Lo otro que se estimó es un crecimiento del 3,5, ¿no? Venimos de años de crecimiento cero. Bueno, creo que también esta variable, lo que se llama macroeconómica, o sea, la economía grande, la economía del país, este crecimiento lo veo muy complicado, ¿no? Con los números que venimos dando. Pero acá vienen los más interesantes, ¿no? Para nuestra audiencia y todos los que están comprando dólares, yendo a Jujuy todos los días a comprar dólares, ¿cuánto va a estar el dólar? De todo esto que nos escribieron, te aseguro que con suerte, no sé, te tienen un par de pesos ahorrado, pero de ahí a los dólares la veo. Bueno, que ahorren muchos pesos porque si el tipo de cambio para el año que viene va a estar entre 19 y 20, seguramente va a ser más, ¿no? Como todas estas mentiritas, estos números que se pronostican. Vos me decís, sí, bueno, pero a mí qué me importa si yo no ahorro en dólares o los dólares los compran ciertas personas, no sé, para hacer alguna transacción en el mercado inmobiliario, para irse al exterior. Sí, importa el dólar, porque, como te explicaba o le explicamos a la audiencia el lunes pasado, para que tengas una idea, el 40% de los insumos que tienen todos los bienes comestibles son importados y eso se paga en dólares. ¿Qué es un insumo? ¿Qué bien? ¿Qué tiene que ver? Bueno, una latita, no sé, de atún, de arvejas, de lo que vos te compres, una bolsa, un envasado de tu paquete de fideos de arroz, tiene gran componente de insumos importados, de ese plástico, de esa lata, de ese aluminio, de lo que fuere. Si el dólar sube, eso va a hacer subir el precio de ese insumo. Y si ese insumo sube, va a subir el precio de eso que vos comprás, de esa lata, ¿no? Generalmente uno piensa que el producto es solo lo que va adentro. Y bueno, es mucho más que eso, ¿no? Bueno, hay otro problema con el tema del dólar. Pero me parece hay un montón, me parece. Sí, sí, hay varios problemas. Yo estoy mencionando algunos nomás. Uh-huh. Ya mencioné cuatro. Vamos a ir a otro problema que me parece que es el principal, que lo mencionan medio al pasar, ¿no? Necesidad de financiamiento. ¿Qué significa eso? Cuando vos necesitas financiamiento. Justo fue lo que más hablamos en la reunión de comisión de la radio ayer. Es difícil la pregunta. La radio, por ejemplo, necesidad de financiamiento. ¿Qué significa? ¿Que tenés los números? Que tenemos que vender número con bono contribución a lo loco o tenemos que cerrar la persiana. Bueno, que no llegás con la plata, ¿no? Que gastás más de lo que tenés. Sí. Este modelo también se sostiene así. De una. Emitiendo deuda, emitiendo bonos. Supuestamente dicen que solamente, ¿no? Dicen, no, dice el ministro de Economía, el secretario de Economía de Macri, que van a hacer falta 20.000 millones de dólares para el déficit fiscal y 10.000 millones de dólares para pagar intereses de deuda, ¿no? Que se fue generando. 30.000 millones de dólares. ¿Y ese número qué significa? Bueno, ese número es una gran porción de todo lo que se produce en el país. Para que te des una idea, es un 5% de nuestro Producto Bruto. Y prácticamente es un 60% de las reservas que hay en la actualidad en el Banco Central, ¿no? Bueno, todo eso van a tener que pedir al exterior, emitiendo bonos, emitiendo deuda, o no sé, dependerá en la Patagonia, alguna provincia del sur, no sé. Ya de la Patagonia mucho no les queda, no les conviene, no es buen negocio. No, pero bueno, siempre a petróleo, algo, al picuino, algo va a haber. Bueno, están ahí en esa onda. Me parece que este es el número más preocupante, porque decís, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿De qué me habla este pelado? Yo voy al súper, me compro fideos, arroz. Bueno, la inflación ya más o menos... Yo voy al almacén, no voy al súper. Bueno, al Red Mini Costo. Porque yo banco a los pequeños productores. O vas al... Y le compro a mis amigos artesanos. No quiero pasar ningún chivo, pero bueno, vas a comprar a donde fuere. A lo del chino, acá a la vuelta. O a lo del chino. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver con lo que nos pasa día a día, porque si se va endeudando el país, de algún lado va a salir esto, y siempre sale de los más débiles, de los más pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, va a haber un achicamiento en los gastos del Estado. Va a haber menos salud, menos educación, menos sueldo para los maestros, menos jubilación. Acá me hacen un gesto de que se van a suicidar un par después de escuchar esto. Bueno, no es la idea, sino la idea es, bueno, formarnos y a informarnos y prender fuego todo. Y empezar a hacer un poco de lío, ¿no? Claro. Como dijo el Papa. ¿Cómo dijo quién? Como dijo el Papa, hagan un poco de lío. No sé. Es una broma. No me lo parafrasees a Bergoglio acá en el programa, no. Lo llamo a Fernando de Mar del Plata y te la pudrimos. No, acá, para mí sigue siendo Bergoglio, ¿eh? No es Francisco. Está bien, me parece bien. Y me acuerdo bien de todas las cosas que hizo cuando fue la 125 y toda esa época. Y antes, en los juicios, bueno, a la Junta, sí. Por favor. Y no solo eso, sino cuando se peleó con Macri por el tema del aborto, ¿no? Bueno. Bueno, no me hagas calentar antes del espacio de libre pensamiento. Bueno, vamos. Hay otra cosa que me parece interesante y tiene que ver también con nuestra realidad provincial. Junto al presupuesto que van a enviar al Congreso, se habla de una ley de responsabilidad fiscal de las provincias, ¿no? Todos estos nombres entreverados para que no se entienda nada. Básicamente, la ley de responsabilidad fiscal significa que las provincias también hagan su ajuste, ¿no? En todas las contribuciones y todos los aportes y todos los sueldos que pagan a nivel provincial, ¿no? Ya sea en educación, salud. Básicamente lo que se viene después de las elecciones, y eso se ve reflejado en lo poco que pude ver del presupuesto, es un ajuste general sobre toda la población, porque no dan los números, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a gastar menos en salud, menos en educación, menos en pensiones, menos en jubilados, menos en lo que sea, o no mandaremos los medicamentos o lo que fuere, porque hay que pagar la deuda. Bueno, acá me pasa la noticia pero no nos queremos cebar, vamos a seguir con el tema económico. No, bueno, digo, en cuanto a recortes, ¿no? Sí, a recortes es eso, ese Morales lo va a hacer a su modo, ¿no? A lo Morales. Bueno, estamos con esos números así gruesos, como para ver un poco qué está pasando. Nos quedan 15 minutitos nomás. Bueno, yo te contaba ahí quién maneja la economía, ¿no? Además de Macri y todo su clan de empresarios amigos del poder, te hablé de un tal Lopetegui, ¿no? Gustavo Lopetegui. Después otro de los que está, bueno, que es muy importante en el equipo económico, es Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, que, bueno, él estuvo en el equipo económico de la Rúa. Y otro de los que nos interesa saber, vos me decías, bueno, Pharmacity se dice que, o se decía que era parte del grupo Macri, sí, bueno, como Autopista del Sol, como Pampa Energía, que lo tratamos en la charla del lunes pasado. Bueno, Pharmacity, su gerente hasta hace poco, era un tal Mario Quintana. Probablemente muchos no lo conozcan. Yo, de hecho, lo conocí cuando asumen el equipo económico de Macri. Dicen que son las dos cabezas, ¿no? Digamos, de confianza de Macri. Más con el alejamiento de Prat-Gay, algunas diferencias con Sturzenegger, Quintana y Lopetegui son los que dan, digamos, las directrices económicas. Para que tengamos una idea, hay una nota acá, ¿no? De Diario Perfil, no creo que sea muy, tampoco muy enfrentado al poder o al gobierno. Bueno, muestra como Quintana declaró tener acciones, por ejemplo, en Techín, en Clarín, en esta famosa Pampa Energía, en empresas que tienen que ver con todo lo que es producción y energía, Tenaris, que es del grupo Techín también, Siderar, Banco Macro, Banco Santander, Galicia, Transportadora de Gas del Sur. Bueno, en ese momento su patrimonio alcanzaba, hace aproximadamente un año, 42.6 millones de pesos. Bueno, ese es uno de los que maneja la economía, ¿no? Un tipo que maneja estas acciones y este dinero, ¿en qué intereses va a pensar? Me parece que la respuesta no es muy... Es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta no es muy difícil de saber. ¿Para qué lado va a tirar? Si tiene acciones de Clarín, ¿qué va a hacer con Clarín? ¿Le va a impedir que siga haciendo negocios o le va a... Le va a sacar fútbol? Papel prensa. Estamos lejos de eso. Bueno. No sé. Se me imagino que seguirá trabajando para los intereses de los grandes grupos, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Cuando pensemos eso también, cuando hay una suba de tarifas, cuando sube la nafta, cuando suben el precio de los alimentos, tiene que ver básicamente con esto. No lo pensemos tampoco como algo tan complicado, tan técnico. Tiene que ver con lo que nos sucede cada día y con estos actores que básicamente están en los dos lados del mostrador. Eso es lo que tratamos de desentrañar o de explicar en cada una de estas columnas. El otro es Gustavo Lopetegui, ¿no? El manager económico de Macri. Es una nota vieja antes de que asumiera el equipo económico, pero muestra que, bueno, uno de los hombres de confianza de Macri es este Lopetegui. Es parte de la Fundación Pensar, no sé si Jorge la escuchaste alguna vez, pero bueno, era como todo el grupo económico macrista que viene de la primera época. Fundación Pensar se llama. Se llama Fundación Pensar, y uno de los que estaba en un primer momento con él, que después se pelean, recomiendo un libro muy bueno que se llama Mundo Pro, que explica un poco cómo se arma todo primero en la ciudad y después a nivel nacional. Y es uno de los pocos libros que vos decís, bueno, un texto académico que siempre andan por las nubes, un texto muy práctico, Mundo Pro, tiene una tapa amarilla ahí, bastante fea, pero está muy bueno el libro. No nos enojemos con el amarillo, no tiene la culpa. No, seguro. Y era uno de los que decía que Macri sí podía ganar, ¿no? Porque se pensaba un año antes de las elecciones que era imposible que Macri ganara. Bueno, él muestra un poco todas estas relaciones con el poder económico. Uno de los que funda o los que está en esta fundación era de Narváez. ¿Te acordás de Narváez? Sí, claro. Calicate, ¿de dónde estará de Narváez ahora? Sí. Es más, acá anda suelto en el pueblo un chabón que fue candidato de él en La Plata. Bueno. Que una vez charlamos, ¿viste? Esa charla de pueblo. A tener cuidado, lo puedes invitar. Sí. A ver qué opinas. No, te agradezco. Bueno, este ex CEO, ¿no? CEO, ¿qué es CEO, no? Bueno, CEO es como un gerente general, ahora está de moda la palabra, pero básicamente es un gerente general CEO de la empresa. Se escribe. Sí, se escribe CEO. En criollo es CEO. Bueno, el CEO, ex CEO de LAN, ahora es uno de los que está ahí en el equipo económico. bueno, también, ¿no? Relaciones con el Bank of America, el banco, un banco privado de Estados Unidos. Y bueno, ¿no? El ejemplo que dábamos era cómo va a operar Lopetegui, ex gerente de LAM, pero bueno, con mucha relación con la empresa, en una competencia o en un eventual conflicto entre Aerolíneas y LAN. También muchos me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Aerolíneas? Los aviones no los toma nadie, o los toma cierto público. No, hay muchas muchos empleados públicos que toman vuelos, jubilados con descuento que toman vuelos, y pensemos el efecto multiplicador que tiene el transporte aerocomercial, la actividad económica, sobre todo a su alrededor, ¿no? Todos los servicios, remises, puestos, gente que vende. Combis, todo lo que es, digamos, promoción del turismo. Más allá de que después podamos discutir la actividad en turismo en sí, a quién deja dinero y a quién no. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Entonces, bueno, un poco para cerrar este torbellino de temas que vimos hoy, un poco la idea era contar quiénes son las personas de carne y hueso que están detrás del poder económico, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo como para cerrar. Temas de crecimiento, bueno, vemos que la economía está estancada, hay una alta inflación, sigue habiéndola. Son años de muy alta inflación, los últimos, especialmente los últimos dos, pero bueno, hace casi 10 años que ya venimos con índices por encima del 20%. Argentina, recordemos, uno de los países de más alta inflación del mundo. Y después, como para cerrar toda la extensa columna de hoy, hay una palabrita que se llama déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Es básicamente lo que el Estado gasta contra lo que recauda. Salió una nota muy interesante el otro día, ¿no? Se criticaba las gestiones anteriores, no solo la del kirchnerismo, sino la época de Alfonsín, también el fuerte déficit fiscal, ¿no? Que se gastaba mucho más de lo que se recaudaba. ¿Qué es el déficit fiscal? ¿Qué sería? Exactamente. Explícamelo en criollo. En criollo, todo lo que el Estado gasta contra todo lo que el Estado recauda. Ajá. Básicamente es eso. Como cualquier casa de hijo de vecino, digamos. Es lo mismo. Es todo lo que vos recaudás. Ingresos, egresos. Y generalmente Argentina tiene un problema de que gasta más de lo que... Yo tengo un problema similar, te digo. Es un problema argentino. Déficit fiscal sería en el caso del país. Constante. Digamos, en el caso de los gobiernos. Bueno, hubo muchos años que hubo superávit fiscal. Por ejemplo, por cuestiones técnicas que nos exceden ahora en estos minutitos que nos queda, pero durante, si no me equivoco ahora, del 2002 al 2010 hubo superávit. Después empezó a haber, pero muy pequeño, los déficits. Vos me mirás con cara así, pero... lo económico, técnicamente hablando, va más allá de la truchada del número. Tiene que ver con el momento. O sea, básicamente Argentina exportaba materias primas que estaban a un nivel en dólares muy alto. Y eso hacía que hubiera mucha recaudación más allá de que había mucho consumo interno también. Sí. Si querés, después podemos armar una columnita sobre esto. Después de la crisis internacional, 2010, empezó a haber déficit fiscal. En realidad el problema tampoco es tanto que haya déficit. Vos podés financiarlo de alguna manera genuina, podés tomar préstamos para hacer infraestructura. El problema es cuando vos tenés un déficit fiscal tan alto que eso hace que vos tomes deuda y que después vos así justifiques el ajuste, que es lo que se viene ahora. El 2016 fue el año récord histórico de toda la historia del país de déficit fiscal, ¿no? Este gobierno que venía a mejorar las cuentas. Bueno, y bueno, eso va nunca nos explicaron de qué iba la revolución de la alegría. Por ahí tenía que ver con eso, quién sabe. Bueno, pero el problema es que es el ajuste que va a venir después de eso, ¿no? Uh-huh. Y que me parece que hay una sola manera de pararlo. ¿Cuál? Un no helicóptero en el techo de la Casa Rosada. No sé, esa pregunta te la hice a vos y a los oyentes. Yo no tengo respuesta. Ah, está bien. No, qué sé yo. Vos sos el universitario acá. Por ahí te lo enseñaron en la escuela. No hay fórmula para eso. No, me parece que en realidad, básicamente, me saco los lentes, hay dos caminos. Y uno será a través de la vía electoral y bueno, y si no, en la calle. Vos sos más de la calle por la cara con la que me mirás. Yo creo que... De la calle, dice mi piel. Que vamos a dejarlo en suspenso. Siempre hay alguna alternativa electoral, pero bueno... No sé en este las momento urnas. Hasta qué punto. Viniste muy anarco hoy. No, yo estoy más viejo y... Mirá, sí, por un lado tenemos la democracia burguesa, en la cual encima ahora nos quieren implementar el voto electrónico, te imaginás, ¿no? ¿No? Calculá. Un día podemos hablar de eso también, si tenés algún conocimiento en la materia, porque está buenísimo el tema. Me duele la cabeza ya de pensar eso. Bueno, no te quiero poner mal, por favor, pelado, no te me estreses en el estudio. No sé si querés cerrar con algo más como para terminar la columna del día de hoy. Estamos a 5 minutos de las 20 horas. Queremos que la tasa de suicidios baje en Tilcara. No queremos que nadie se deprima y a raíz de este programa generar más angustia y desolación. Sepan que podemos salir a la calle y defender nuestros derechos. Yo voy a proponer eso porque es la que me gusta a mí. No sé qué dirá el pelado acá. No lo tengo definido hoy. Fue un día largo, muy larga la columna. Está hace 40 grados acá dentro del estudio. No. Bueno, ya apagué el aire porque cuando abrí la puerta me pareció que hacía frío. Dije, bueno, ya fue el aire. No, en realidad... Achiquemos el consumo, te iba escuchando hablar a vos. Dije, vamos a achicar el consumo. Si no, hay una factura de luz... Tal cual. Son más bonos de contribución que tengo que venderse. No, básicamente me parece que ya sobrecargamos de información a la gente que nos está escuchando, le quemamos la cabeza, así que bueno, que escuchen la repetición el viernes para procesar todo esto. Son las primeras columnas, nos vamos a ir acomodando a poco y tratar de... Sumar otras voces también, sí, que repliquen un poco toda esta cuestión. Y por ahí no... Es como una introducción ahora, ¿no? Después vamos a ir viendo los temas más... más por parte, más desgranados. Y bueno, de a poco ir entendiendo estas nociones me parece tan complicadas, pero bueno, déficit. Al fin de la temporada quiero mi diploma. Si no, abandono económica. Acá. Sí. No, déficit fiscal, bueno, eso. ¿Cuánto gastás y cuánto te entra? El problema es que cuando no llegas a fin de mes, acá no es que te preste un amigo. Salen a pedir prestado por vos y después lo pagamos todos ese préstamo, ¿no? Básicamente sí, eso. Sí, sí, sí. Claro, la deuda externa mata, la dice externa, Liliana, ¿no? Daunes ahí en la artística de la radio. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por otro lunes compartido en el estudio de Radio La Caprichosa. Me voy de este espacio con Actitud Calle, ya que calle, de esto calle. Hablábamos. Los de Abajo con Malena D'Alessio. Y seguimos, nos queda el micro de Medio Ambiente con Federico Blonda desde Mendoza, con una entrevista a una diputada de la UCR que es una rata, no sé qué, una burra, perdón, ese era el animal que era la diputada. Y vamos a hablar con Fer Lozada desde Mar del Plata en el espacio de Libre Pensamiento. Actitud Calle en Universo Paralelo por la 97.1 Radio La Caprichosa. menos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. Yeah. Aquí explota. Para que tomen para que tomen conciencia. Y si hay algo a lo que ya se acostumbraron las oyentas y los oyentes de este programa, es a que le quememos la cabeza con un montón de información en un par de horas. Son las 20 horas 5 minutos, ya pasamos 2 horas de programa y como anunciaba esa presentación hermosa, estamos con Federico Blonda y ese interferencia del otro lado de la línea. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Hola. No estamos ni acá, ¿no? Con Federico. Bueno, vamos a probar que vuelve a llamar. Mejor descansamos, escuchamos un poco de música y volvemos a intentar la llamada. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiros como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera avisos de nadie. A ver ahora, buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo muy va? Bien, qué lindo, me encanta cuando anda todo. Estamos con Federico Blonda desde Mendoza, una vez más tratando la problemática del fracking en aquella provincia hermosa, pegada a la cordillera como es Jujuy. Fede, no sé, ¿querés adentrarnos primero un poco en la cuestión de qué estuvo sucediendo, cómo fue que te cruzaste con esta diputada? Siempre las anécdotas de Fede son muy pasionales, a mí me encanta su recorrido por los pasillos de los juzgados en Mendoza, y después, si querés, vamos con el audio de la nota. Dale. Bueno, en primer lugar, nos estuvimos reuniendo en diputados, estamos debatiendo un proyecto de ley para prohibir el fracking, que se va a estar presentando mañana mismo, un proyecto creado por las asambleas como lo fue el 722 y como han sido las últimas normativas a nivel nacional que se han creado por los movimientos socioambientales, porque somos los que más conocimiento en esto terminamos adquiriendo. Y en el mismo momento en el que nos estábamos tratando de reunir con los diputados, nosotros no es que acordamos nada, vamos a la legislatura, nos cruzamos con un diputado o con alguien que nos parece diputado y decimos, sos diputado, y ahí le hablamos. Lo mismo hacemos con los senadores. Nos pasó de que uno nos contó de que hoy ese mismo día, el jueves, se votaba una resolución a favor del fracking. Y esa resolución le permitía al gobernador hacer lo que quiere hacer, que es un decretazo pudiendo reglamentar la actividad. ¿Qué representaría esto? Que no va a tener que someter a votación un proyecto de ley, que no va a tener que ser tratado y que básicamente nos va a gobernar como quiere gobernarnos, con decreto. A lo que obviamente nosotros nos oponemos porque queremos audiencia pública, porque queremos participar, porque creemos que el poder legislativo ha sido el poder asignado para constituir leyes y reglamentar las actividades justamente a partir de la legislación, las actividades que pueden impactar sobre el ambiente. Así que bueno, estuvimos básicamente 2 horas tratando de entrar al recinto de la legislatura. Como había jueces de la Suprema Corte, no nos dejaban entrar. Logramos entrar y nos pusieron para 3 personas un cordón policial. Era ridículo, la verdad. La policía ahí como yendo y viniendo, como tratando, ¿no? En una sala de espera, dentro de la legislatura, ridículo. Entramos finalmente y pudimos presenciar de que, bueno, se mandaba a comisiones esta resolución, esta proclama por parte de diputados a favor del fracking. Entonces, en un cuarto intermedio, aprovechamos para llamar a la diputada y hacerle la nota, preguntarle realmente qué era lo que ella consideraba dentro de esa proclama y por qué la quería hacer, sabiendo que el resto de la provincia de Mendoza, si bien en Malargüe la gente quiere el fracking, creyendo saber qué es lo que que es buena para ellos, que aporta trabajo y demás, como lo prometió así la minería, que dejó a muchas personas en la calle hace un par de años atrás. Y bueno, salió esta nota básicamente, en la cual no podía ser muy agresivo ni explícito, eso en la realidad estaba limitado porque estaba dentro del recinto y la sesión comenzó a los 2 minutos de haber empezado la nota, así que era como todo en voz bastante baja y sin agredir a la diputada porque hacía una seña y nos sacaban, básicamente era así. Así que bueno, salió esto. La verdad considero a la diputada bastante ignorante en la cuestión del fracking, en la cuestión social y en la metodología de las cuestiones legales a desarrollar para una actividad económica que puede impactar sobre el ambiente. Y bueno, la nota lo tuve. ¿Querés ir con la primera parte de la nota? Dale, vamos. Bien, ahí vamos. La diputada Norma Pajés, por el departamento de Malargüe, del Partido Radical, de la UCR, que en estos momentos se encuentra, se pone a empezar la sesión de la legislatura, y la diputada concretamente presentó un proyecto de declaración a favor del fracking y buscando que el Poder Ejecutivo reglamente esta actividad. Quería que nos cuente su posición sobre el fracking y por qué considera que esta actividad no contamina y no tiene que tener una ley que lo avale para poder desarrollarse en la provincia. Bueno, buenos días. Sí, yo presenté un proyecto sobre la compresión, la extracción, ¿no es cierto?, a través de este método en los pozos de... Es un método no convencional, diríamos. Solicité que se hagan protocolos para la extracción, cuando se realice el momento de la extracción y de todo el proceso que implica el fracking. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque, bueno, ustedes saben que necesitamos el petróleo, necesitamos la energía y realmente por todo lo expuesto y por todo lo que hemos estudiado sobre el tema y se han hecho en el puesto Roja, considero que no contamina, que las posibilidades de contaminación son mínimas y que sí, lo que el proyecto de hoy se solicita al Poder Ejecutivo que realmente haga protocolos o estandarice, sobre todo para cuidar el proceso ambiental, ¿no? Para resguardar resguardar las buenas prácticas sobre el ambiente. Respecto a concretamente la técnica que ya se aplicó en los 4 pozos, en el trébol, aún no han salido los informes ambientales, no se han publicado, los fuimos a buscar a la Secretaría, estuvimos en contacto con la gente de la Secretaría de Ambiente y no están publicados, por ende no sería muy apresurado el hecho de que la legislatura se proclame a favor o en contra mismo del fracking sin tener los informes ambientales correspondientes. No, yo no creo que es apresurado porque hemos tenido y he estado en contacto con todos los actores que realizaron esta metodología. En Malargüe se ha hecho y se ha pronunciado una audiencia, diríamos, para explicar todo lo que es el fracking y están ya y pronto van a ser expuestos todos los informes correspondientes. Bueno, y finalmente respecto a si no se necesita una ley para regular este tipo de actividad, siendo considerado tal vez un presupuesto mínimo de parte provincial, ya que no hay uno a nivel nacional, no sé qué considera usted si con un simple decreto esto podría resolverse, sobre todo por la oposición de los sectores de las asambleas ciudadanas que vienen luchando en contra de la minería, inclusive también ahora se han proclamado en contra del fracking. Yo creo que las posturas extremas en un punto se tocan, ¿no? Y que en realidad, ¿por qué? Lo que se ha hecho o se le ha informado a la población es que esto se hizo sin una autorización correspondiente, sin audiencia pública y y que se habían obviado algunas leyes. Yo le puedo asegurar a la población que no ha sido así. ¿Por qué no se necesitaban audiencias públicas y otras, otros pasos a seguir? Es porque ya están concesionadas estas áreas. Y al estar concesionadas las áreas, ya han tenido la audiencia pública respectiva, independiente del método que vayan a utilizar. Eso no es ilegal, y si intervino, quiero explicarle también, que intervinieron cuando se hicieron estas pruebas, que fueron cuatro, ¿no es cierto?, cuatro semanas, y intervino la Universidad Nacional de Cuyo, intervino el CONICET, intervino el Piero Scher con un sismógrafo que iban paso a paso viendo cómo se hacía esta metodología, lo iban registrando, y por esa cosa no se necesitaba audiencia pública. Con respecto al sismógrafo, porque los impactos que se han determinado en cuestiones de sismo y demás en otros países del mundo no fueron durante justamente la explotación. ¿Los sismógrafos permanecen ahí en los controles o se han retirado? La verdad es que eso todavía no lo sabemos. En este momento lo que se hizo fue, lo que se está haciendo es prospección, no es ni siquiera ejecución ni explotación. Se hizo una prueba y se consideró en este momento ultimar todos y cada uno de los recaudos para ver si había o no contaminación. Se hicieron, y le digo porque yo he estado en ese momento y he ido en uno, no todo el tiempo, sino en una de las pruebas, y sí estaba la gente del Piero Scher, del observatorio, que ustedes saben que es un observatorio que está formado por distintas representaciones internacionales, ¿no es cierto? Y fue órgano. Tengo que decir, Fede, que es admirable tu paciencia, tu diplomacia para entrevistar a la diputada. Impecable lo tuyo. Hay que aguantar. Impecable, la verdad. Te admiro porque yo sé lo apasionado que sos con los temas relacionados al ambiente, y que tengas enfrente a semejante burra debe haber sido todo un reto para poder... La verdad que eso es una producción de entrevista para el programa de radio. No se puede creer. Quiero resaltar esto, que lo que sostiene la diputada es mentira, ¿no? Esto es, no sé si es mentira o no, es su criterio, meramente su criterio. Claro, es a mí me parece que los procedimientos desarrollados se puede hacer como ella dice, pero no es que no necesite ninguna aprobación, audiencia pública y demás. El siguiente audio lo traté de explicar, pero la verdad que el lugar no era muy acorde para hacer una nota, nos cortaron varias veces. Y no sé si quedó grabado realmente todo, pero a la diputada le tratamos de explicar como, no, esto no es así, la ley no establece esto, hay que hacer procedimientos, y ella se cree que porque el área estaba concesionada para una actividad, el que hace esa actividad puede hacer lo que quiera. Claro, una bomba atómica, fundar un nuevo país, no sabemos qué es lo que quieran. Bastante barata la están sacando en ese caso, si solo quiere hacer extracción de gases a través del fracking, Fede. Al final vos nunca ves el vaso medio lleno, compañero. No, yo sí. Yo siempre veo el lado de la crítica. Y otra de las cosas también a hacer un poco hincapié es esto de que le preguntábamos, mirá, no están las resoluciones ambientales que van a ser falsas porque no la hizo un ente provincial, ni una universidad, ni nada, eso es meramente ilustrativo lo que dice la diputada, lo hizo una fundación privada, que es el CICIT, privada, que se quiere dar de estatal, pero no es estatal, es privada, fue juez y parte en esto, o sea, evaluó y es el que terminó aprobando las cuestiones del fracking. Bien. Aprobó y posteriormente evaluó. Ella quiere sacar una proclama a favor del fracking justamente, diciendo que es una actividad económica que no impacta en el ambiente, pero no sabe los resultados finales de la actividad, de la prueba esta que hicieron piloto, entre comillas, ¿no? Entonces, es ilógico que plantee proclamarse a favor de algo que todavía no se sabe si es bueno o no para el ambiente. Claro, cualquiera. Bueno, pero está, digamos, por algo llegó al lugar de poder que ocupa también, ¿no? Sí. Mira, yo te voy narrando un poco la historia. Hace 2 años atrás había una senadora, una diputada que se llamaba Calvi, que era de apellido Calvi, y dijo las mismas burradas que esta señora y le hicimos una canción que es la cumbia de la burra, porque dijo que primero las dejemos contaminar un poco y que después critiquemos, así como lo hizo Barrick en San Juan y demás. Fue creada y directamente fue expulsada del partido por claro. por esa connotación. Así que le pido a la señora Pajés que por favor tenga un poco de criterio, se siente a estudiar y antes de seguir presentando cualquier tipo de cosas, haga un análisis profundo de la situación y no de declaraciones boludas, básicamente. Claro. Sí, bueno, pero está bien. Seguramente no sabía que se estaba cruzando con vos a la hora de darte la entrevista. No, eso porque dije que era periodista. Mentira. Claro. Bueno, soy periodista. Sos periodista de un medio comunitario, Fede. Hacete cargo. Ya está, ya es momento. ¿Cuánto hace? 2 años que estamos al aire haciendo esto. 2015, pero la radio acaba de cumplir 2 años. ¿Podés creer? También parece más tiempo. Es que somos unos profesionales, es por eso. Claro, no, estuvimos en 3 años distintos. Nosotros hicimos tres. Claro, exactamente. Mediados 2015, 2016. Exacto. Bueno, vamos con la segunda parte de la nota. Buenísimo. Recordanos el nombre de la señora Bulla. Norma Pajés. Norma Pajés es diputada por la UCR en Mendoza y argumenta de esta forma. No está saliendo ni acá al aire, ¿no? A ver, che, ¿qué pasó acá? ¿La tos de Sergio acaba de salir? A ver, sí. No, por acá tampoco. Mente. Ay, pero el día... Para Norma. Ay, encima que es radical, con lo mal que me caen, hace lo que quiere con el audio. Ahí vamos de nuevo. Norma Pajés, diputada de la UCR, habla con Federico Blonda en el espacio de Ambiente en relación al fracking en Mendoza. Bueno, continuando, una de las preguntas que teníamos también para realizarle a la diputada era el tema de las comunidades originarias, concretamente los mapuches y los puesteros que se encuentran en la zona, que vimos en algunos medios periodísticos de la provincia que se han acercado al lugar y no han recibido respuestas, e inclusive bueno, no han podido ingresar para confirmar de que no haya ningún tipo de impacto o que la actividad haya finalizado. Bueno, en realidad eso yo no sabría decirle exactamente, pero el día jueves que hicimos la audiencia con toda la gente, estuvieron presentes, hicieron preguntas, gente de los pueblos originarios, y estuvieron todas las instituciones que quisieron preguntar sobre el tema, lo hicieron. En esa audiencia hubo gente del Ejecutivo, como el ingeniero Guiñazú, del Sindicato Petrolero, y científicos, o sea, gente especialista en el tema, que evacuaron las dudas de todas esas personas. En ese momento usted se refiere al el hecho de la proclama pública que hizo el municipio de Malargüe. Exactamente. No fue audiencia pública, fue una proclama que hizo el municipio a favor del fracking. Una audiencia de conciliación, una audiencia, no audiencia pública, sino una audiencia para saber qué opinaba el pueblo de Malargüe y las distintas instituciones. Realmente fue hecha con mucho éxito porque fue muchísima gente a apoyar este tema y también fueron los representantes de todos los organismos de las ONG, de los pueblos originarios, de la Asociación de Ganaderos, donde hicieron todas las preguntas y las recomendaciones. Y una de las recomendaciones que ellos hicieron, yo levanté, diríamos, o tomé la posta, que es hacer un protocolo para que la provincia haga un protocolo para minimizar al riesgo los impactos, no solo el ambiental, ¿no? Todo tipo de impacto. Bueno, y para finalizar, un poco haciendo referencia a lo que usted sostenía de que como las áreas están ya estaban concesionadas y que no importa la metodología con la que se extrae... digo que no importe, no importa. Es independiente cuando se hace la concesión de las áreas, es independiente de las metodologías que vayan a utilizar, que pueden usar la extracción convencional y la no convencional, como es esta metodología. Bueno, justamente ahí me pongo yo en rol de licenciado en gestión ambiental, que lo soy, sí. Que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, cuando se hace la evaluación con todos los procedimientos correspondientes para el caso de la actividad petrolera, se dan para un tipo de explotación, un mecanismo, y se aprueban los procesos. Cuando se cambia esta metodología, se hace una especie de actualización, tiene un procedimiento que no es exactamente tener que ser sometido a la audiencia pública y demás. Pero no tiene que ser... Yo no estuve en ese momento, pero sí confío plenamente en lo que lo dice, porque el problema que tenemos también con esto es que nuestro pueblo en general ya no confía en las instituciones ni en los gobiernos, ¿no? Ese es un tema, pero sí confiamos en que se han hecho todos los procedimientos como deben hacerse, o sea, todos los detalles que han tenido que hacerse. Bueno, desde ya muchísimas gracias, la dejamos que vuelva a la sesión. Vuelva a la sesión. Yo sé que hay... Pasaron de las 20 horas, estamos con Federico Blonda en el espacio de Medio Ambiente en Radio La Caprichosa 97.1, en este programa que se llama Universo Paralelo, y hablaba recién con una diputada de la UCR que argumentaba a favor del fracking. Fuerte. ¿Qué va a ser, Fede? Son gajes del oficio periodístico. Es así. bueno, básicamente esto, un poco haciendo hincapié en esto último de que le citaba a la diputada, de que cualquier tipo de actualización no necesariamente tiene que ser pasada por audiencia pública. Esto representa una actualización de corrió una pared del lugar, o de el camión no va a estar estacionado ahí sino 20 centímetros más allá. Cuestiones meramente técnicas. Cuando la actualización habla de grandes cambios de tamaños, tanto en la minería como en el petróleo, o cambios en la metodología de extracción, o procedimientos o químicos que se utilizan, el proceso tiene que volver a hacerse de una manera más paulatina, detalladamente, no tal vez con tanto proceso administrativo, pero sí tienen que hacerse las consultas correspondientes a los distintos poderes, a los distintos órganos de estudio y a su vez al pueblo. Así que bueno, nada, la verdad no pudimos concretar la idea finalmente, pero ese era un poco el objetivo de explicarle a la diputada, que después lo sabe, porque nos detuvimos a hablarle. Pero bueno, nada, esperamos que haya aprendido algo. De una. Bueno, Fede, buenísimo igual este intercambio. A veces está bueno, justo hoy en la columna de Política y Economía con Sergio le planteaba eso. Dos por tres está bueno sentarse con el facho y discutir argumentos. Justo vos en tu columna nos trajiste este ejemplo claro de cómo sería ese intercambio. Así que, copado, siempre hay alguien que se tiene que animar a hacerlo. Está buenísimo. No sé si querés... Un mensaje para la gente, viste que las reacciones en Facebook son como cuestión rutinaria. Vos comentás algo y salta el facho o el votante del PRO a decirte algo. Esa gente no es que sea así por naturaleza. Ha sido incapacitada mentalmente por medios. Entonces hay que detenerse detalladamente a explicarle como, no, mirá, la persona que desapareció no importa si era mapuche, si no era, la desapareció el Estado, el terrorismo de Estado, no queremos que vuelva a pasar, mirá si le pasa a tu hija, mirá. Cuando le vas explicando detalladamente, tal vez no lo entiende de entrada, pero por lo menos no hace más comentarios boludo en las redes sociales o en tus propios estados. De una. Yo tiendo más a eliminar, ¿viste? Tengo poca paciencia para eso, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, está bueno también esos gestos. Yo tengo así. Las amigas de mi abuela, son todas votantes del PRO y la verdad... Las amigas de mi abuela, me encanta tener las amigas de mi abuela en Facebook, ni en pedo. Bueno, maestras mías, y es como, bueno, ahora déjame que yo te enseñe a vos. De una. Bueno, Fede, no sé si querés anunciar un poco la semana que viene, todavía no tenés idea, vamos cerrando este espacio y volvemos a hablar para el próximo lunes. La semana que viene vamos a estar haciendo muchísimas actividades en Mendoza, seguro vamos a abocar un poquitito de tiempo a contar eso. Salió la ley y finalmente te quería aprovechar para contar que la otra vez, no sé si se escuchó, el tema de la conferencia no fue muy buen. Hubo muchas malas críticas con respecto a la teleconferencia y los ruiditos que metía, pero bueno, todo bien. El que no intenta... La tecnología no es lo nuestro. ¿Qué va a ser? Finalmente salió la ley en Río Negro que prohíbe la instalación de centrales nucleares en la provincia, así que los compañeros de Río Negro estaban de festejo y toda la Patagonia. Quería hacer alusión a eso, y la semana que viene será misterio, todavía no sabemos qué vamos a abordar. Bueno, pero seguramente en la semana, si hay algo que no tenemos para este programa, es agenda siempre, así que no nos preocupemos. Bueno, Fede... Y contarte que acá en la marcha, reclamo por la aparición con vida y de forma inmediata de Santiago Maldonado en Mendoza, fue multitudinaria. ¿Sí? También se pintaron partes, paredes, intervinieron publicidades. No hubo policía, por suerte. La verdad que la policía no existió en esa marcha, o por lo menos yo no la vi. Fueron inspectores de tránsito. Capaz que estaban infiltrados con gorrita. Y fue súper pacífica la marcha. La verdad que al no contar con un medio masivo como TN en esa provincia, podemos decir que la marcha fue pacífica y tranquila. Qué bueno. Bueno, acá también, la verdad, en Tilcara, pero estamos acostumbradas y acostumbrados a que las cosas sean tranquilas. Igual no nos confiemos, viste, que nunca se sabe. Pero por ahora, qué bueno que se haya dado multitudinariamente y en paz. Un abrazo grande para todas. Un abrazo grande a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, un abrazo, Fede. Chau. Adiós. Bien, ahí quedaba atrás el espacio de medio ambiente por Federico Blonda. Y ahora estamos escuchando a La Mala Rodríguez y Calle 13. Universo Paralelo, media hora más de programa, se viene el espacio de libre pensamiento de Fernando Lozada. Vamos a faltarnos el respeto. Ajá. Mira, yo quiero un hombre sin complejo, que tenga buenos reflejos, pa' ver cómo se hace viejo. Miro el horóscopo pa' ver qué me depara. Cuando me pongo perra, tú nada me para. Esta búsqueda de mi demonio me tiene con insomnio, como plaga. Con picante como tica masala. Ajá, yo soy más bien normalita, ok, una mijita rara. Llévame pa' la cueva de los pelos arrastrados, no me dejes ni hablar. Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero la presión. ¿La presión? Se te va a disparar. Lo de no probar bocado es la prueba de que nada, de que nana se puede comparar con amá. Ay, papá, estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto. Yo no tengo edad. Soy como el amor, amo a morir en el intento. Amo allá, si tú quieres nos ponemos contentos. Al ratito fuerte, al ratito lento. Me sabe mejor lo que no me da, que lo que me da es papá. Que lo que tú tienes pa' mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Oye, flaca, este sudaca quiere tener sexo con caca. Kinky, peludo, como Chewbacca. Quiere tener sexo, puerco, sucio, como de inodoro. Oríname en el pecho, te lo juro que yo te enamoro, mi tesoro. Escúpeme en la boca mientras me agarras las tetillas. Con solo verte las rodillas, yo me lubrico. Ay, que la tienes muy pequeño, chico. Pero eso lo sabes tú nada más y ahora todo Puerto Rico. Cuando lo hundo hasta lo más profundo, me vengo rápido como él. Segundo. Pero no te me pongas violenta, que este caballo representa y el primer polvo no cuenta. Por ahí va el burrito sabanero a marcarte pa' toda la vida como cicatriz de pandillero. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a hacerlo 7, 8, 9 veces. Te voy a sacar a pasear por la calle 13 pa' que veas los arbolitos y los pajaritos y que de una vez me chupes el pito. Yo te quiero decir cosas bonitas, mamita, pero no me sale. Es que yo fui criado por los animales inmodales. No me quiero poner romántico, pero si tengo que cruzar el Atlántico pa' darte pa' abajo, lo cruzo nadando, por el agua resbalando, mientras voy fumando. Mi amor, te voy a cantar una canción de cuna, pa' que rompa fuente, una laguna, pa' que le llegues a la luna y cuando baje te preparo arroz con tuna. Vamos a faltarnos el respeto, usando el alfabeto completo. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Vamos a faltarnos el respeto usando el alfabeto completo. Me sabe mejor lo que no me da, de lo que me da es papá, que lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar. Me sabe mejor lo que no me da, de lo que me da es papá, que lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad. Vamos a ponernos a llorar. Oye, anormal. Cabrona, desgraciada, estúpida, farfolla, gamberra, huevón, imbécil, jinetero, caca, Ambrosio, mala, calle 13, mala, calle 13, mala, mala, calle 13, oye, nada más te crees, calle 13, mala, mala, mala, mala, calle 13, mala, dos pa' ti, dos pa' ti, oye. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. A nuestro paraíso, en la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Viajaron desde La Puna hasta San Salvador para visitar Tecnópolis Federal. Jujuy. Morales trasladó alumnos en un camión frigorífico. Esta es una noticia que salió en el día de ayer en el diario Página 12 y dice: la situación fue denunciada por los y las docentes. Los y las alumnas de la escuela 128 de la localidad de Rinconadillas viajaron sentados en el piso, abrigados con frazadas y sin ningún tipo de medida de seguridad. La excursión fue organizada por el Gobierno Nacional y el de Jujuy. No son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores. Su desprecio, piensan que pueden ponernos. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, trasladaron un grupo de niños de una escuela provincial en un camión frigorífico desde La Puna hasta San Salvador para visitar Tecnópolis. Los chicos viajaron sentados en el piso en la parte trasera de un camión frigorífico, sin ventanas, tapados con frazadas para protegerse del frío y sin ningún tipo de seguridad. Los y las docentes fueron quienes denunciaron el maltrato que sufrieron los alumnos de la escuela número 128, Leopoldo Lugones, de la localidad de Rinconadillas, que fueron tratados de la peor forma por el gobierno nacional y provincial. En fotos y videos publicados en la web de El Disenso se puede ver a los y las pequeñas alumnas que viajaron uno al lado del otro, cubiertos con buzos, bufandas y frazadas dentro del camión frigorífico. Los maestros explicaron que viajaron a pesar de estar en desacuerdo con las medidas de seguridad porque los y las alumnas no iban a tener otra oportunidad similar para conocer Tecnópolis. Tecnópolis depende del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, cuyo titular es Lombardi. Después de que se conocieran las imágenes por las redes sociales, el ejecutivo jujeño sacó un comunicado acusando al jefe comunal de Rinconadillas, Rubén Alancay, por lo sucedido. Lombardi no emitió ninguna declaración. De brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. El 30 de junio pasado, Lombardi y Morales firmaron el convenio para la llegada de Tecnópolis Federal a Jujuy y resaltaron que se trataba de una apuesta jujeña a la modernidad. Para que la provincia... Para que la provincia muestre el potencial de sus proyectos innovadores. Morales había dicho entonces que los principios básicos de este conocimiento llegarán a los niños y jóvenes que cursan primaria y secundaria, quienes podrán comprender los alcances y el valor de las nuevas tecnologías. Los chicos de la escuela número 128 fueron trasladados en condiciones que se alejan de más de la modernidad y tecnología pregonada desde el Ejecutivo Provincial. Bien, esa era una noticia que no quería dejar de dar porque se estuvo replicando en varios medios, pero lo prometido es deuda, estamos llegando a 20 minutos, faltan para las 9 de la noche y estamos en línea con Fernando Lozada, nuestro columnista de Libre Pensamiento. Buenas tardes, Fer, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien por acá. Bueno, buenísimo, ¿cómo está hoy Mar del Plata? Un día fresquito, pero despejado... O sea, ayer llovió mucho, pero hoy está lindo, así que hubo un poco de sol, ya vendrán los días más cálidos. Bueno, sí, tampoco vamos a estar apresurando, ¿no? El calentamiento global hace lo suyo, no hay necesidad. En el día de hoy anunciaba que ibas a estar hablando, a ver, déjame que busque por acá el machete, sobre el proceso de clericalización del Estado argentino y cómo se profundizó en cada dictadura. Esto lo agregué yo, porque me encanta, en lugar de decir dictadura militar, decir dictadura eclesiástica cívico-militar. Sí, en realidad había que agregar judicial y empresarial, ¿no? Si no vamos a decir sí, ¿no? Sí, además de... es verdad. Bueno, un poco de todo. Las dictaduras tienen grandes amigos y amigas de poderosas siempre, por supuesto. Bueno... El micrófono es tuyo, empezá nomás y vos sabés que yo cada vez que me surge algo te interrumpo y lo conversamos. Dale, y bueno, es un poco extenso, así que si ve que se estira mucho, me avisas y hacerlo. No, por favor, vos sabés que nosotros hemos cooptado este aire de la caprichosa, que hoy venimos re bien, mira, sos la última columna y todavía no son ni las 9 de la noche. Podemos meterle un rato largo. Vamos a tratar de resumir unos 110 años de historia en este tiempo, pero bueno. Dale, por favor. Desafío. Sí, bueno, esto es de las dictaduras en Argentina y la clericalización de la legislación, ¿no? Es lo que quiero tratar y que me parece importante porque tiene una característica y es la objetividad de esto, ¿no? Es decir, cómo a través de las leyes que fuimos heredando en cada golpe de Estado... la Iglesia se fue beneficiando y el clericalismo profundizando. Y esto, digamos, lo transforma en indiscutible, ¿no? Porque no es una cuestión de opinión, acá está esto plasmado en el derecho positivo vigente argentino. Bueno, haciendo un poco de historia, en la Argentina entre 1850 y 1920 vivió un proceso que podríamos llamar, de alguna manera, de tendencia libre pensadora. Es decir, estamos muy lejos de ser un país igualitario, ni social ni gubernamentalmente, ¿no? O sea, existían muchísimas violencias, pero íbamos en una buena dirección, por lo menos en esa etapa, y se abandonó en ese periodo la religión de Estado y se adoptó una constitución, digamos, más liberal, lo que se conoce en el 53, porque las constituciones anteriores, las constituciones unitarias que hubo antes de la del 53, sí hablaban de una religión de Estado, ¿no? Y decían, la Iglesia Católica Apostólica Romana, justamente era la religión estatal. Y eso se abandona, si bien quedan algunos restos en esta Constitución del 53, pero se abandonó esto de tener una oficial. Bueno, eso fue un gran avance y después se fue profundizando, especialmente en la década de 1880 y quizás un poquito a principios del siglo XX, ¿no? Las acciones secularizadoras, es decir, las que separan lo religioso, lo que tiene que ver con el ámbito divino, que lo separan de lo que tiene que ver con el ámbito terrenal, consistieron en la subordinación de los tribunales eclesiásticos a los tribunales civiles. Esto pasó en 1881. Después el Congreso Pedagógico de 1882, que fue lo que permitió la promulgación después de la Ley 1420 de Enseñanza Laica Gratuita Obligatoria de 1884. Después vino la Ley de Registro Civil, también en el mismo año, porque recordemos que todos los registros de nacimiento, los casamientos, se hacían en las iglesias, igual que los matrimonios, que la Ley de Matrimonio Civil aparece en 1888, recién ahí, ¿no? Después, en ese mismo año, también la secularización de los cementerios, porque también los lugares donde finalmente se daba sepultura también pertenecían a la iglesia, y eso traía grandes problemas para quienes no pertenecían a ese culto. Lo mismo que los casamientos. Justamente la Ley de Matrimonio Civil se termina de impulsar por un matrimonio que se le llamaba mixto, porque era de una persona protestante con otra católica, y bueno, eso impulsó de alguna manera también esa lucha, llegar a esta Ley de Matrimonio Civil. Después hubo proyectos de divorcio, especialmente el del 1900, presentado por el diputado Carlos Olivera, que alguna vez le vamos a dedicar alguna columna, y después ya en el siglo XX, la reforma universitaria de 1918, que sacaba el clero de la educación superior, el sufragio secreto, obligatorio y universal para los votantes masculinos en 1912, y la normativización de los abortos no punibles en 1920-21, que recién tuvimos que esperar hasta hace unos pocos años que la Corte terminara de definir ese artículo, ¿no? El artículo 86. Así que hasta 1920-21 todo hacía pensar que nos dirigíamos hacia el progreso, digamos, progreso, me refiero al progreso en términos de libertad, ¿no? En términos sociales. Pero bueno, los reaccionarios y las fuerzas fascistas se organizaban en todo el mundo, esto ya sabemos en qué terminó, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y la Iglesia Católica estaba entremezclada en esos movimientos, infiltrando instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajaban por el libre pensamiento, y además creando sus propios espacios y fuerzas de choque, como por ejemplo la Liga Patriótica, ¿no? Y bueno, buscaron alianzas con los sectores de poder con la idea de imponer su ideario y a toda la sociedad, por ende, ¿no? Así que así llegamos a 1930, donde se produce el primer golpe de Estado en Argentina, y es donde comienzan a institucionalizarse los privilegios de la Iglesia Católica. Ese es el punto de quiebre, no es casual que haya sido con el golpe. Y bueno, en 1932, después de dos años del gobierno de Uriburu, se dan unas elecciones, digamos, se llama elecciones, pero son absolutamente fraudulentas, y así asume la presidencia Agustín Pedro Justo, que era un militar que fue partícipe del golpe del 30, ¿no? O sea, parte del grupo que lo realizó y que lo pensó también, ¿no? Era ideólogo también. Quien tenía fluidas relaciones con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero es dudosa su pertenencia a la Iglesia. Pero bueno, no importa, esto era disputa de poder, así que más allá de lo que él creyera o no, fue un aliado sin duda poderoso, ¿no? Y sumamente importante en este proceso de clericalización. En su gobierno, en 1934, pasa algo que realmente es un punto de inflexión en esto que hablamos de la clericalización de nuestro Estado, que es que se realiza el Congreso Eucarístico Internacional en la Ciudad de Buenos Aires. Fue un evento monstruoso y vino explícitamente con el propósito de purificar la atmósfera argentina del laicismo, que no quedaba ninguna duda. Y el jefe de prensa del evento fue el escritor antisemita Martínez Subiría, a quien también le dedicaremos dentro de poco una columna, quien unos años más tarde se convierte en el presidente de la Comisión Nacional de Cultura, ¿no? Bueno, para presidir este evento viaja a la Argentina el cardenal Pacelli, ¿sí? ¿Quién era el cardenal Pacelli? Bueno, es quien se convierte unos años después en Pío XII, que fue el papa de Hitler, de Mussolini. Sí, ¿no? Sí, hemos hablado ya de él por acá en esta columna. Sí. Y bueno, es quien viaja por el mundo también firmando los concordatos entre la Iglesia y los distintos países, especialmente los que había gobiernos autoritarios o totalitarios, ¿no? El que firma el concordato imperial con Alemania, en Alemania de Hitler. Y en ese periodo también es donde comienzan fuertemente los patronazgos, ¿sí? Y el más simbólico e importante es la Virgen de Luján, porque ahí en ese congreso es donde se decide cuál es la Virgen que iban a meternos por todos lados. Por ejemplo, la Virgen de Luján, que se nombra patrona de los ferrocarriles, de las fuerzas de seguridad, de las rutas, así que por eso la encontramos por todos lados, ¿no? Ese congreso determinó que nos iban a enchufar a esta Virgen en particular, por todos lados, y es lo que sucede, uno va a cada comisaría, sea federal, provincial, lo que sea, la va a encontrar ahí, en cada uno de los puestos ahí, de las estaciones de ferrocarril. Ya la había hasta en los aeropuertos internacionales. Sí. Está, un montón de lugares. Está por todos lados, sí. Sí, realmente, bueno, pero fue una decisión de ese congreso, justamente. Bueno, avanzando un poquito en la historia, en 1938 llega también a la presidencia otro hombre de los militares, también responsable del golpe de Estado, que es Roberto Marcelino Ortiz, ¿no? Y también llega con elecciones fraudulentas, ¿no? No llega con una democracia plena, obviamente. Y él es el que empieza con los privilegios formales, ¿no? En 1940 firma un convenio entre la República Argentina y la Santa Sede. Esto da origen al decreto 64.323, que es lo que permite el envío y el pase de valijas diplomáticas selladas, es decir, todo lo que vaya y venga hacia el Vaticano desde la Argentina, no puede ser revisado, valijas de hasta 25 kilos cada una, y esto se hace en pleno gobierno del dictador Benito Mussolini en Italia, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué iba y venía en esas valijas? Nunca lo sabremos. Seguramente nada bueno. Después, bueno, en 1943 hay un nuevo golpe de Estado, que podemos decirlo entre comillas, golpe de Estado, porque la verdad que no teníamos nada demasiado democrático, pero bueno, ahí asume Pedro Pablo Ramírez y él comienza a ejercer acciones también decisivas en la construcción de lo que podríamos llamar, y algunos autores han llamado, como Sanata, como Loris Sanata, la construcción del mito de la nación católica, ¿no? Y acá vuelve a aparecer este personaje de Martínez Subiría, este antisemita, como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y es decisivo esto, porque él ataca la reforma universitaria e impone la educación religiosa en las escuelas públicas, más o menos lo que estamos debatiendo ahora en la provincia de Salta, pero bueno, él es el que termina atentando en ese momento contra la ley 1420. También hace otras cosas nefastas, como por ejemplo prohibir el lunfardo, ¿no? ¿En serio? Pero bueno, Subiría tiene un... ¿Prohibirlo en qué ámbito? En todos lados. Prohibir el uso del lunfardo completamente. Se tuvieron que reformar las letras de los tangos, por ejemplo, ¿no? Jodeme, no en la calle, digamos, en la vía pública, entre tus amigos y amigas, ¿no se podía usar el lunfardo? No, lo prohíbe. De hecho, por ejemplo, el tango Los Mareados se llamaba Los Dopados. Tuvieron que cambiarle el título. No, bueno, claro. Pobre gente. Ese nivel de fascismo. Sí, muchos sí. Te dicen que en realidad no era nazi, no era digamos, un aliado del régimen nacional socialista de Alemania, porque sus libros fueron rechazados para distribuirse por el país germano, ¿no? Y en realidad no es tan así. Él era financiado por toda la estructura de la propaganda nazi alemana, y él manda sus libros para que sean traducidos al alemán por un pedido de la propia embajada, y distribuidos también sus libros antisemitas, que son básicamente cuatro, los dos más famosos, Stahl y Oro, y resulta que se los devuelve, le dice que no iban a hacer eso desde Alemania, porque una vez que los leyeron se dieron cuenta que su antisemitismo era basado en la religión y no en la superioridad racial. Entonces, digamos, el odio hacia los judíos y hacia el complot masónico judeo comunista tenía su origen en el credo y no en la raza, entonces decían no distribuirlo. Pero no era porque no coincidieran en sí, su sí, odio. Sí, sí, sí, no, muy fuerte. Sí, sí, eso, bueno, es interesante decirlo. Bueno, ahí, digamos, empiezan también a poner sus raíces, o sea, me refiero a los católicos y a la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en las Fuerzas Armadas más fuertemente, y este Ramírez, mediante un decreto, nombra generalas del ejército a la Virgen de las Mercedes y a la del Carmen. Esto no era para incluir mujeres, ¿no? En los mandos superiores, obviamente, ¿no? Porque estas estatuitas, digamos, no tenían ningún poder de decisión. Y también designa a la Virgen de Loreto patrona de la aviación militar. Después, en el 44, asume el emiro Julián Farrell y le da continuidad a este gobierno de facto y crea un decreto que es para frenar cualquier peligro de comunidades y congregaciones religiosas del culto católico. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier peligro. Que si querían peticionar al Estado congregaciones o comunidades del culto católico, tenían que hacerlo a través de sus máximas jerarquías. Esto porque aparecían algunos movimientos disidentes que no estaban tan de acuerdo en colaborar con los militares golpistas. Y entonces les ponen como un filtro para que no puedan directamente acceder a peticionar al gobierno, ¿no? Bueno, después, en 1946, Juan Domingo Perón gana por elecciones presidenciales, pero con una gran ayuda de la Iglesia Católica, que durante su campaña, por medio de una carta pastoral pública que se lee en cada una de las parroquias del país, invita a los católicos a que lo voten, justamente porque se decía en esa carta que no debían votar plataformas políticas contrarias a la Iglesia Católica, es decir, las que sostuvieran de alguna manera la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Una de las primeras acciones que hace Perón cuando asume el gobierno fue transformar en ley el decreto del régimen de facto anterior, es decir, el que habilitaba la enseñanza católica en las escuelas públicas, y se contratan 300 catequistas para docentes formales en esa estructura, se destina más dinero para el sostenimiento y expansión del culto católico. La cúpula de la Iglesia obviamente agradece estas acciones con una visita protocolar a la Casa de Gobierno. El primer día de la lealtad se festeja con una misa, o sea, hay unas relaciones muy íntimas, ¿no? Sí. También pasa algo raro, tiene su explicación, pero es media larga decir, elimina el decreto este de que permitía a las congregaciones católicas peticionar directamente al Estado, sino que tenían que pasar por su cúpula, lo elimina, ¿no? Pero bueno, esto es largo de explicar por qué. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque creo que no es un tema central ese. Pero bueno, Perón es reelecto en 1952, y en ese periodo, que luego fue interrumpido por otro golpe de Estado, comenzaron los conflictos con la Iglesia Católica. Y esto yo lo entiendo que, entre otras cosas, es porque Perón empieza a trabajar, a hacer asistencialismo, a hacer la misma labor que la Iglesia hacía y que quería como exclusividad, porque es lo que le daba poder, y se empiezan a encontrar en el territorio y empiezan a chocar ahí, disputándose de alguna manera a los pobres. Y ahí pasa que, en ese conflicto, algunas cosas de las que Perón había prometido no hacer a la Iglesia para llegar al primer gobierno, rompe de alguna manera esa promesa y lo que hace es sacar una ley de divorcio, o sea, lograr, eso es una de las cosas que había prometido que no iba a hacer. Denuncia al... ¿Que había prometido que no iba a hacer? Claro, es una de sus plataformas, justamente esto que decíamos de no votar partidos que tuvieran plataformas contrarias a la Iglesia. Una de las cosas era no votar ningún partido, como el socialismo, por ejemplo, que estuviera a favor de una ley de divorcio. Bien. Y en principio Perón accede a eso y después no. Después justamente saca el divorcio, permite el divorcio, como también vuelve a la educación laica y se santea a los 300 catequistas que se habían contratado. Y esto, bueno, genera un gran conflicto, no menor, realmente no menor. Después hay un enfrentamiento entre, bueno, el movimiento del justicialismo y católicos en la procesión del Corpus Christi. Finalmente esto termina muy mal y Pío XII lo excomulga, pero ya el cardenal Pacelli ya era Pío XII, y bueno, lo excomulga. Consecuencia de esto, en 1955, cuando se bombardea la Plaza de Mayo, los aviones iban pintados con la insignia de Cristo Vence, ¿no? Todos los aviones. Así que creo que la relación es bastante clara. No digo que fue el único motivo por el cual que es destituido Perón, pero que la Iglesia colaboró activamente, no cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, en 1955 asume otro presidente de facto, que es Pedro Eugenio Aramburu, quien rápidamente firma un acuerdo con la Santa Sede, el decreto ley 7623, el cual finaliza con este párrafo que me parece interesante leerlo, que dice así textualmente: dará satisfacción a la mayoría del pueblo argentino cuya tradición y cuyo destino están unidos a la Iglesia Católica. ¿Sí? Queda muy claro, ¿no? Esta, que continuaban este mito de la nación católica y lo profundizan. Además crean, por otro decreto, el 12.958, el sistema orgánico del vicariato castrense, ¿sí? Para que directamente se entienda con los ministerios de guerra, marina y aeronáutica. Es decir, tenemos un Estado extranjero metido dentro de nuestras fuerzas armadas para interactuar directamente con los ministerios de guerra, marina y aeronáutica. O sea, es una locura. Pero bueno, esto se hizo y se fue profundizando cada vez más, ¿no? Este fue el principio de encontrar la forma de unir la Iglesia y las fuerzas armadas de una manera formal. Se anula la ley de divorcio, obviamente, se permite también por decreto la existencia de universidades libres, y más adelante, esta es libre entre comillas, más adelante se va a transformar en el debate de laica o libre, el famoso debate que se dio en la época de Frondizi, ¿no? Que es el presidente que viene inmediatamente después, en 1958. Él, digamos, no logra concluir su mandato, aunque trata de mantener buenas relaciones de alguna manera con la Iglesia y con las Fuerzas Armadas, pero no fue suficiente, ¿no? Y en su gobierno reglamentó justamente ese decreto de la dictadura, y es lo que se transformó en esta discusión entre laico libre, si era libre la laica, pero bueno, justamente era este engaño de situarse en una, o situarnos en una discusión falaz. Pero bueno, básicamente lo que hizo con este decreto, porque a pesar de que hubo un gran rechazo de las universidades públicas y de toda la comunidad educativa, no se logró frenar esto, y lo que hizo es que proliferaran todo tipo de universidades, principalmente católicas, ¿no? Y bueno, Frondizi también profundizó la colonización ideológica de la Iglesia Católica dentro del Estado. En 1961, por un decreto, el 11.473, sigue con esto de otorgarle cargos a las vírgenes y la transforma en brigadiera de la Fuerza Aérea a la Virgen del Loreto, ¿no? Y volvió al decreto que habíamos nombrado, este de ponerle de alguna manera un bozal a los movimientos de la Iglesia que fueran disidentes. Nuevamente cualquier congregación de la Iglesia Católica tenía que pasar de vuelta por las autoridades superiores para poder tener interacción con el gobierno, con el aparato estatal. Bien, en 1966, después de un muy breve periodo democrático, llega al poder de vuelta por golpe de Estado Onganía, ¿no? Quien tenía una relación excelente con la Iglesia Católica, y esto era absolutamente público, había sido cursillista, crea mediante el decreto 6290 el sostenimiento económico por parte del Estado de una cátedra en la Universidad Pontificia de Gregoriano, o sea, pagarle el sueldo a un docente en la Universidad del Vaticano. Una cosa muy extraña, pero bueno, eso sí, cualquiera. Sigue vigente el día de hoy. Como todo lo que estoy nombrando, ¿no? Sí. Y le otorga personería jurídica de carácter público a la Iglesia Católica, modificando el artículo 33 del Código Civil, ¿no? Y entre otras cosas, de esta manera la vuelve inembargable. Lamentablemente, la reforma del Código Civil y Comercial siguen sosteniendo esto y lo profundizaron, lo empeoraron un poquito más. Fue una pena porque generalmente, como venimos viendo, la clericalización se profundiza en dictadura, y esto fue, bueno, en un periodo democrático, así que es una verdadera pena. Había un momento histórico ahí para revertir eso y no se aprovechó, no se pudo aprovechar. En 1971 ocupa de vuelta la presidencia un militar, obviamente un militar de facto, es Alejandro Lanús, quien modifica la reglamentación para el personal militar en la Armada por un decreto del 1941, y ahí sigue profundizando esto de clericalizar las Fuerzas Armadas Argentinas, y el personal de capellanes militares pasa a integrar los cuadros de personal superior y es agrupado en el cuerpo profesional. O sea, ahí se le da jerarquía, ¿sí? Por eso ahora tienen rango, ¿sí? Ya no son solo curas de asesoramiento espiritual que están ahí, sino que además tienen rango militar. Claro, sí. Entonces, bueno, igualmente fuerte, ¿no? Tienen como manejos internos bastante parecidos, ¿no? Las Fuerzas Armadas y todo lo relacionado al Vaticano y a los curas y demás. Sí, sí. Justamente, fíjate que los jesuitas son quizás los que tienen la estructura más militarizada, la máxima figura de la Compañía de Jesús se llama general. Así que es bastante claro que sí, van sí, por sí. ese mismo lado. Sí, sí, sus métodos también son similares. Sí. Bueno, ahí ya nos acercamos al 76, justamente con otro golpe de Estado, y bueno, se forma la Junta Militar que designa como presidente de facto a Jorge Rafael Videla, y el Vaticano manda una nota festejando la llegada al poder de un hombre de vocación cristiana. Esto es clarísimo. Y Videla quizás fue el que legisló más prolíficamente en favor del culto católico. Fue, la verdad que, de lo peorcito, mediante el decreto ley 21.540, le otorgó la asignación mensual vitalicia a dignatarios pertenecientes a la Iglesia Católica, y luego, mediante otro decreto, el 21.950, lo aumenta un 15%. Es decir, con esto estamos hablando de que obispos y arzobispos, actualmente, porque esto sigue vigente, cobran el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia, todo libre de impuestos. Es muchísimo. Casi. Aparte, sí, libre de impuestos. ¿De cuánta plata estamos hablando, ponele? Más de 60.000 pesos. ¡Qué hijos de yuta! Y son cerca de 200 lo que cobran esto. Y si no se pueden comprar ni calzones, ¿qué mierda hacen con esa plata? Explícame, porque no se comprende. Hay gente que vive en esos conventos, que usa siempre la misma sotana. ¿En qué se destina toda esa plata? ¿En seguir bancando institutos como el Próbolo? Y es difícil saber, pero yo me acuerdo, por ejemplo, del... Porque encima si no tienen, no pagan nada, digamos, no blanquean nada de todo lo que le ingresan. Tampoco hay forma de saber... Claro. No hay manera. No hay manera. Pero bueno, qué sé yo, vimos al presidente de Cáritas, Bargalló, en un hotel 5 estrellas con una mujer a la cual él había casado, de fiesta en México. Así que por ahí se gastan en esas cosas. Claro, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, sí, sí. Igual yo me acuerdo en el documental Bienaventurados los Mansos, es que habla esa muchacha, que sin embargo a mí me cayó bastante bien igual la vocera de Cáritas en ese documental, parece como bastante... La de la boina gigante. La de la boina gigante, claro, divina, igual muy respetuosita ella, diciendo como, bueno, nosotros no sabemos, quizá lo invitó su compañera de viaje. Es como, puede haber sido que la amante del tipo de Cáritas sea muy adinerada y lo haya invitado a ella a un hotel 5 estrellas en el Caribe. ¿Por qué no? No seamos mal pensados. Quizá no se gastó esos 60.000 pesos, por ejemplo, que ganan en esas cosas. Sos malo, Fer. Sí, bueno. Igual ahora fue castigado, estuvo ahí un par de añitos rezando y ya volvió a función. Bueno, sabés la de Padre Nuestro que se ha rezado para volver a su función, ¿no? Te quiero ver a vos, de rodillas, rezando todos esos Padres Nuestros. Bueno, nos quedamos en esa parte de la historia, de esa parte para acá, ¿qué más podemos decir? Porque venimos sumando, lo loco es eso, ¿no? Además que nada quedó en el camino, todo fue sumando y sumando y sumando a beneficio de la Iglesia. Exactamente. Después, digamos, lo que se hace es se crea el Registro Nacional de Cultos, esto por el decreto 2037, que básicamente para controlar qué hacen todos los cultos que no son los católicos. Tiene esa finalidad, se lo conoce también como fichero de culto. ¿Controlar en qué sentido? Y que ahí anoten quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus prácticas, dónde se reúnen. Espionaje. Controlar en el abierto, digamos. Más amplio de los sentidos de la palabra. Que ellos se registran. Ahí va. Está bien. Y digamos, si quieren existir como culto, necesitan registrarse en ese fichero, ¿no? Ese es un reclamo histórico de muchísimos cultos que lo que piden es que no exista nada de eso, ¿no? Claro. Que si quieren registrarse, que también es lo que decimos muchos ateos, ateas, agnósticos y agnósticas, es que no tiene por qué haber un trato diferente a cualquier otra ONG. ¿Para qué tiene que haber un registro de culto y después una personería jurídica o una personería jurídica religiosa, como también Es decir, todo eso no tiene ningún sentido. ¿Qué importa que creen o que no creen los que están dentro de una organización? Todas deberían ser tratadas por igual. Pero bueno, esto no es así y los proyectos que hay de modificación tampoco son así, profundizan esto en realidad. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Además de esto, lo que se hace también es, mediante otro decreto ley, el 22.162, esto ya estamos por la década del 80, se asigna una mensualidad a curas, párrocos y vicarios de frontera. No todos los curas cobran sueldo estatal, pero sí los que se encuentran en frontera, eso sí. Después, por otro decreto, en 1991, se permite que los representantes de la Iglesia Católica soliciten, y acá representantes, ¿sí?, soliciten pasajes gratuitos dentro y fuera del país, ¿no? Esto también incluye algunos catequistas... Como la policía, volvemos a lo mismo, ¿no? Que viajan gratis. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, ellos pueden, es más, salir del país gratis, ¿sí? Sí, sí. Y esto sigue, como decimos, vigente, ¿no? Después vamos a tratar de redondear la cifra de todo esto, pero bueno, por ahora sigamos avanzando así. También, mediante otro decreto, ya estamos en 1981, el decreto ley 22.430, se otorga una asignación mensual vitalicia a sacerdotes seculares de la Iglesia Católica no amparados en el régimen oficial de previsión. Así que ahí se les da no el 80% de un sueldo de un juez nacional de primera instancia, sino un 70%. Esto es vitalicio. Después, bueno, mediante otros decretos, como el 849, 510 y 344, se introducen a los dignatarios de la Iglesia Católica en el ceremonial y protocolo oficial de la Nación, que si bien se modificó en democracia, sigue vigente. Es decir, antes que muchos funcionarios elegidos por el pueblo, o incluso ministros de la Corte, se encuentra, por ejemplo, el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano, o se encuentra el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en los actos públicos, ¿no?, oficialmente, en el orden de prelación. Bueno, en 1981, seguimos con en momentos de dictadura. No puedo creer, estamos, sí, aparte estamos hablando, yo ni siquiera había nacido y ya hicieron un montón de cagadas en, no me quiero imaginar en estos últimos 32 años. Sí, bueno, yo ahora, digamos, voy a terminar con la dictadura, pero después, en época de Menem y de la Rúa, se avanzó bastante también. No crearon nada nuevo, pero profundizaron la mayoría de estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, eso lo tratamos en otro momento. Mi idea era acotarlo un poco a la dictadura y a que ninguna democracia se hizo cargo de esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos en 1981, preside otro militar, Roberto Eduardo Viola, que estuvo en un periodo muy, muy breve, pero le alcanzó promulgar el decreto ley 1042, que modifica el Código Penal y Civil y Comercial, y de esta manera exceptúa de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a los prelados, obispos y arzobispos de la Iglesia Católica, ¿no? Esto quizás previendo futuros enjuiciamientos por su complicidad con los regímenes de facto, cuando retome la democracia, quizás veían venir esto. De hecho, Bergoglio utilizó este recurso muchísimas veces y finalmente se dio a dar declaración por los casos de secuestro y tortura de dos jesuitas y por la apropiación de bebés. Y bueno, cuando él se decide dar declaración, después de muchos años de ser llamado a indagatoria, lo hace, pero obligando a todo el tribunal a trasladarse al arzobispado de Buenos Aires, a sumarle declaración ahí. Pero bueno, lo hace gracias a este decreto de la dictadura que le da esa potestad. Después, bueno, en 1981 ya asume, como decíamos, había sido muy breve el periodo de Viola, así que en ese mismo año asume Leopoldo Galtieri, que bueno, nos tocó justamente el periodo donde él decide generar un conflicto bélico, él no solo era la cara visible, ¿no?, pero bueno, toda la estructura que él representaba decide generar este conflicto bélico con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas, que costó tantas vidas de una manera innecesaria y aberrante, ¿no? Y durante el enfrentamiento recibe a Juan Pablo II en la Casa de Gobierno y se los ve ahí muy felices sonriendo en distintas fotos juntos. Él también profundiza el régimen de asignación mensual a obispos y arzobispos por un nuevo decreto, el 22.552, que lo que hace básicamente es que si queda de alguna manera vacante el lugar de obispo o arzobispo, se le sigue pagando igual al auxiliar y ya está, o sea que nunca dejan de cobrar. Después, en 1982, accede al poder el último dictador antes del retorno de la democracia, Reinaldo Viñones, y le reconoce a los seminarios religiosos la equivalencia con el bachillerato oficial. Es decir, que si alguien no tenía terminado el colegio y se mete de cura, ya automáticamente pasa a tener terminados sus estudios. Esto lo hace por el decreto 368 en el año 83. Y le otorga a los seminaristas una beca, ¿sí?, con el fin de sostener el sistema de formación del clero argentino mediante el decreto 22.950, que equivale, pues esto, primero le di una cifra que quedó desactualizada, pero Menem, como decía, se encargó de actualizarla, hoy equivale al sueldo de un empleado público de categoría 10. Uh-huh. Ahí tenemos, estamos manteniendo aproximadamente unos 1.300 seminaristas actualmente. Que yo estuve haciendo un poco de encuesta ahí preguntando si cobraban o no cobraban, y le pregunté a unos cuantos seminaristas y todos me dijeron que no cobraban un peso. Que es probable, que es muy probable, seguramente lo que hace la Iglesia, porque todo este dinero que venimos nombrando se lo da el Ministerio de Culto, la Secretaría de Culto en realidad, se lo da a la Conferencia Episcopal para que lo distribuya. Así que seguramente lo que hace la Iglesia es malversación de fondos, ¿no? Se lo dan para algo y lo usa para otra cosa. Bueno, durante el periodo del 76 al 83, ahí vimos que el Estado gobernado por los diferentes dictadores de turno fue muy prolífico a la hora de darle privilegios a la Iglesia Católica, y esto no era por otro motivo más que porque eran no solo afines ideológicamente, sino cómplices y socios. Una de las cosas más claras en este sentido es que Videla cenaba con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina al menos una vez por mes. La conferencia hacía un informe de esas cenas y lo enviaba al Vaticano, y en 1978, en una de esas cenas, me preguntan que era esto de los desaparecidos, y Videla le dice, no, no están desaparecidos, están muertos, pero no podemos andar diciéndolo así, y entonces acuerdan una forma de comunicarlo, de ver qué estrategia usaban, y esto formalmente hacen un acta y la mandan al Vaticano, y hace no muchos años se logró conseguir justamente esa acta y esa carta, y se la puede encontrar fácilmente si la buscan en la red, sí, sí, está, ahí está bastante a mano. De una. Bien, eso. Así que bueno, en resumen, digo, de estos decretos ley que le otorgan beneficios económicos a la Iglesia Católica, más allá de los beneficios simbólicos y concretos en otras cuestiones, se nos van aproximadamente entre 150 y 170 millones de pesos anuales, que no es el grueso de lo que se nos va a la Iglesia. Ya como hemos hablado antes, la Iglesia Católica Apostólica Romana del erario público se nos van más de 10.000 millones de pesos. Pero, por lo menos en esta parte, son alrededor de 150, 170. Una locura. Eso, bueno, los datos que nos tiraste son hasta el 83, y ahora igual, la verdad, ¿no?, con Bergoglio a la cabeza del Vaticano, debe haber aumentado el grado de beneficios de la Iglesia por parte del Estado argentino muchísimo, más aún. Sí, sí, aumentó muchísimo, sobre todo se actualizaron estas cifras que estaban un poquito desactualizadas, se fueron bastante arriba, porque antes de Bergoglio lo que ahí decía que eran 150, 130 millones, no llegaban a 80, nada por los 80 millones, por ahí casi se duplicó esa parte. Pero más allá de eso, también se han profundizado las donaciones y sobre todo a Cáritas, ¿no? Claro. Esto ha aumentado bastante. También dinero, es muy difícil rastrear, cuesta mucho rastrear el dinero que se va a la Iglesia, porque muchas veces es en forma de donaciones encubiertas, con nombres medio raros, esto de restauración de templos. También hay mucha cesión de tierras públicas y edificios fiscales. Más o menos la Iglesia se está llevando, por lo que yo pude rastrear en los últimos 30 años, a un régimen de 1.000 propiedades anuales estatales, ¿no? Es un número interesante. Es para la cantidad de gente en situación de calle, ¿no? Si lo ponemos en paralelo con la necesidad habitacional que hay, es mucho, es demasiado. Y Macri, antes de irse del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pretendió regalarle 19 propiedades dentro de la ciudad de Buenos Aires a la iglesia. Logramos parar algunas, pero finalmente se llevaron 14. La mayoría eran del Instituto de la Vivienda, y esto era por un monto aproximado de 36 millones de dólares. Eso fue un regalito antes de pasar del gobierno de la ciudad a la presidencia. Así bueno, que cuando hablamos de disputas, de que Bergoglio le pone mala cara a Macri, y la verdad que la cara que le ponga me importa muy poco, los hechos son otros, ¿no? ¿Tenés algo para decir de haga el lío o no vas a hacer ninguna declaración al respecto? Yo me enteré, igual en la columna anterior de Política y Economía me la tiró el columnista, la verdad es que no tenía ni idea, lo sigo poco en sus declaraciones a Bergoglio. No sé si vos querías decir algo, la verdad es que sos el letrado acá para hablar sobre esto. Sí, se puede decir mucho y fíjate, mira, un dato también de esto, ¿no? De que vemos también a Bergoglio hablar en contra de Trump, supuestamente, y le critica hacer un muro contra México cuando, bueno, el Vaticano está rodeado de muros, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Macri a lo mismo, dice, Macri presentó un proyecto de ley de libertad religiosa que lo estamos peleando para que eso no prospere porque realmente no nos vuelve al medioevo. Uh-huh. Pero bueno, lo mismo acaba de hacer hace unos días Donald Trump, así que están absolutamente en sintonía, y justamente estas declaraciones públicas no son más que disputas de poder para negociar cosas, pero finalmente son totalmente así. Son, ¿no?, la misma mierda, digámoslo como es. Total, ahora son las 21 horas. De esto, el viernes a la mañana le ponemos el pip para no herir susceptibilidades. Bueno, zarpado, hoy estuvo intensa la columna, mucha información, mucha historia. Fue una gran clase de la facultad casi, también como la de economía. Me lleva días procesarlo, no sabés lo que es para mi cabeza, pobrecita. Igual se agradece. No sé si querés cerrar con algún concepto más, si querés comentarnos algo más. No, creo que estamos bien. Yo voy a meter más información. Sé que fue media densa la columna en esto de datos, por lo menos. No, igual está buenísimo, digamos, eso. Una vez procesados estos datos, es mucha información que... Cada vez que queremos y que pedimos y que luchamos por un Estado laico, también hablamos de todos estos números que acabás de tirar vos, digamos. Quizá vos justo tenés todo este conocimiento y lo podés transmitir, y que es lo más zarpado también de tener esta columna en el programa, me parece. Así que será mucho, querido, pero lo necesitamos. A mí lo que me parece interesante de plantearlo de esta forma es que no da discusión. Claro. Es decir, no hay discusión en el sentido de que no es mi opinión. Acá hay decretos ley que uno va, entra al sistema de legislación argentino, en la web, pone los numeritos y ahí están las firmas de cada uno de los dictadores que tuvo la Argentina en los privilegios de la Iglesia Católica que quedaron plasmados en nuestro derecho. Tal cual. Entonces, eso como mucho podemos discutir si estamos de acuerdo o no, y quien está de acuerdo evidentemente no está de acuerdo con un Estado democrático e igualitario. Sí, por supuesto. Bien, bueno, Fer, muchísimas gracias de nuevo. Hablamos de nuevo el lunes que viene. Esta semana, sí, ¿no? Todavía no te vas de viaje. No, todavía no. Bien. Bueno, antes de irme, le voy a comentar un poquito del tema del Congreso en Francia y qué se va a tratar. Así. Qué bueno. ¿Conoces Europa ya? Sí, he estado justamente, la mayor parte de las veces que he estado por allá fue para lo mismo. En general voy en plan activista y después me dejo unos días para dar un par de vueltas. De una, bueno, trae regalitos para cuando vayas a la quebrada, te lo cambiamos por aguayos cuando pases por acá. Un abrazo, Fer, dale. Hablamos la semana que viene, chau. Un fuerte abrazo. Chau. Superstición. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Somos paralelípedos. Un universo distante. Un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Nacimiento número 348. Sexo masculino. Altura 54 centímetros. Peso 3.800 gramos. Nacimiento número 349. Sexo femenino. Altura 43 centímetros. Peso 3.400 gramos. Nacimiento número 350. Sexo femenino. Altura 45 centímetros. Peso 4.500 dólares. La deuda externa mata. Suerte. La buena marcha de ese músculo que nunca descansa. Una nube toda cargada de agua. Un poquito en el fondo de un cajón. Una moneda con dos caras. Porque un vuelto equivocado es recibido y también es dado. Así en cada punta de la suerte hay uno tirando. Un buen sistema de frenos, un forro pinchado, un kiosco abierto en un lunes feriado. La suerte es un vaso de agua fresca, un duplicado de la llave, una bala perdida que encuentra a alguien y lo pierde. ¿Qué es la suerte? Que esta palabra te encuentre. ¿De fracking? No, ni idea qué es eso. Y dicen que los riesgos son de contaminación del agua, ¿no? Y mira, yo sé que en Añelo y Loma La Lata el agua está toda contaminada. Creo que por Cutralcó, por ahí también. Además está esto de los no convencionales que son re peligrosos porque le meten un montón de químicos. ¿Los riesgos de qué? ¿Del fracking? Sí, cuando inyectan agua le meten millones de litros. Una parte vuelve a la superficie y además de los químicos cancerígenos que tiene, arrastra metales pesados. Eso no se puede tratar. Es una mentira lo que dice el gobierno. Puede provocar terremotos. En otros países lo pararon por eso. Imagínate acá con las represas y todo. El fracking o fractura hidráulica es un método no convencional de extracción de gas y petróleo, donde se realizan explosiones a cientos de metros de profundidad y se inyectan una gran cantidad de agua y químicos para liberar el gas o el petróleo de la roca. Los riesgos de filtraciones de químicos y metanos en las napas y acuíferos son muy altos. El agua de retorno contiene metales pesados, muchos de ellos radiactivos cancerígenos que se liberan en el aire. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso, con saqueo no hay desarrollo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Con su cañón de futuro iba matando canallas, con su cañón de futuro. Thank you. banda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Y como quien no quiere la cosa, llegamos una vez más a las 21 horas 35 minutos. Esto es Universo Paralelo, Jorgelina es mi nombre. Y arrancamos y terminamos el programa con el mismo tema, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. En Cosecha Roja escriben en el día de hoy: nos preguntaron si queríamos ser el próximo Santiago Maldonado, dice el titular de la nota. Todos los detenidos durante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron liberados anoche, a las 21 horas, después de una larga vigilia en la puerta de tribunales. El juez Marcelo Martínez de Sciori se disponía, firmó la excarcelación de los detenidos que fueron saliendo de a poco. Los últimos salieron a las 5 de la madrugada. La mayoría de los detenidos son reporteros gráficos, estudiantes universitarios y militantes de organizaciones sociales. No había entre ellos encapuchados ni estaban participando de ningún desmán. Al docente José Morales, por ejemplo, lo acusaron de tirar piedras en Plaza de Mayo y quemar tachos de basura, pero lo detuvieron en Avenida de Mayo y 9 de Julio cuando salía de una pizzería. Morales, que es docente y da clases en la escuela de Bursaco, entre sus pertenencias tenía un ticket de la pizzería. Salió de comer a las 22 horas. En el acta policial, según publicó el diario Página 12, dice que lo detuvieron a las 20:18. Las historias como la suya se repiten. Gente que fue detenida a varias cuadras del lugar casi dos horas después de la marcha, fotógrafos que llevados a la rastra, cámara en mano, y hasta un turista que paseaba por la zona. Juan Pablo Mourenza es uno de los reporteros gráficos detenidos. Cuando lo detuvieron, sus efectos personales no estaba la tarjeta de memoria. Todo lo que había registrado de la represión se había perdido. Fueron horas muy duras. Nos llevaron a la Comuna 15. No es lindo estar encerrado, dijo a los medios cuando salió en libertad. Nos hicieron firmar un montón de papeles y después te dicen que estás incomunicado, y el rato que te dicen que vas a poder ver a tu abogada, y un rato más tarde te dicen que no la podés ver porque firmaste otra cosa, y después te decían, ¿qué se creían? ¿Que La Noche de los Lápices era una película nada más? Nos dijeron que si queríamos ser el próximo Santiago Maldonado. Las declaraciones de los detenidos terminaron de demostrar que las acusaciones de la resistencia a la autoridad e intimidación pública no tienen sustento. La única prueba en su contra son las actas policiales y filmaciones y fotos generales donde no se ve ninguno de ellos cometiendo ningún desmán. Incluso el diario Clarín admitió el déficit probatorio contra los detenidos y reveló un dato que puede ser clave. Las mismas fuentes señalaron que la justicia recién fue avisada por la policía de los incidentes a las 23:45 de la noche del viernes, mucho tiempo después de que arrancaran, dice una nota firmada por Luciano Fernández Moore. De ser cierta esa información, faltará determinar quién dio la orden de reprimir y detener gente a mansalva. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y en el día de hoy también la familia de Santiago Maldonado dio a conocer un comunicado y dice lo siguiente. El juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, informó a la familia de Santiago Maldonado que el cotejo del ADN de la familia Maldonado con la sangre hallada en el cuchillo de Evaristo Jones de la estancia Benetton dio negativo, es decir, no corresponde a Santiago Maldonado. En resumen, esto querría decir que el argumento que tiene el gobierno de que a Santiago lo mataron los mismos mapuches queda descartado. Vamos a ver qué se les ocurre ahora para empezar, para de una buena vez por todas, empezar a buscar a Santiago y dejarse de joder con esos argumentos no válidos. Bien, bueno, voy cerrando este programa de hoy, que como si escucharon desde el principio, entre otras cosas, tuvo a Sergio Ibram Bratisevic en vivo en el estudio. Es un investigador del CONICET que está haciendo una columna de economía y política, mercado bursátil, temas financieros. Desarrollamos el tema de las acciones, especulación y tarifas, avanzamos sobre el tema de crecimiento y déficit fiscal e inflación. Gracias al pelado que se recopa, que viene al estudio, que se compromete. A veces no es fácil generar tiempo para lo que nos gusta hacer, como es hacer radio, así que está buenísimo este compromiso que asume cada lunes en Universo Paralelo. Por otro lado estuvo Paula Ochoa, también de la Correpi, haciendo el micro sobre represión. En este caso hablamos de los allanamientos en Córdoba, tuvo una entrevista a Jorge Navarro del PO, y la represión el viernes en Plaza de Mayo y la lucha por los 30 detenidos y detenidas. Y una breve nota a Ismael Jalil, el abogado de la Correpi en Comodoro Pi. Estuvo recién Fernando Esteban Lozada en el espacio de Libre Pensamiento hablando sobre el proceso de clericalización del Estado argentino y cómo se profundizó en cada dictadura. Y Fede Blonda desde Mendoza hablando del tema del fracking en nota con una diputada de la UCR que está a favor del fracking, Norma Pajes. Él estuvo ahí argumentándole también. Muchísimas gracias a todos ellos, a todas ellas. Muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron del otro lado mandando mensajes, haciéndonos llegar sus cuestiones, sus saludos, sus felicitaciones, todas esas cosas lindas que hacen que valga la pena seguir al aire con este programa. Un abrazo para todas y todos. Nos encontramos con este mismo programa grabado el viernes a la mañana en La Caprichosa, y si no, el lunes que viene a las 18 horas por la 97.1. Hace un tiempo Gabo Ferro, cuando empezó este gobierno, cuando empezaron todos los despidos a los y las periodistas de los medios y un montón de cosas, improvisó un tema que le salió así de las entrañas, como nos salen las cosas a quienes nos conmueve la realidad del día a día, que se llama El Beso Urgente. Ese disco finalmente lo grabó en el lapsus del Jinete Ciego el año pasado. Vamos a escucharlo porque es cierto que entre tanta mierda necesitamos darnos más amor, quienes podemos todavía y quienes nos sensibilizamos. Gabo Ferro, El Beso Urgente y hasta el lunes que viene. Quiero que me tape mi amor la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies. Amor, yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso. Si aguantarme bien la respiración, desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Estos dolores sanan, ¿qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, mi amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte, que mientras su guadaña pendule el tiempo, será claro que nuestros besos no son como los de ellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Estos dolores sanan, ¿qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, hoy besar es urgente. Por favor, vení, zarpame un beso. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar.